柔らかすぎる。 En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Este es el Saga Podcast. ¡Les va a gustar! ¡Ay, qué mamada! Bueno, no sé, pero escúchenlo. A huevo. Bienvenidos una vez más y de nuevo al Saga Podcast. Porque alguien no grabó. No, porque la luz se fue. Yo no controlo la pinche luz. Sí, de hecho. Bueno, bienvenidos al pinche Saga Podcast. En esta ocasión se encuentra conmigo la. Juego Smash Bros. En 3DS. Por fin no había una razón para jugarlo. Llegó el Ryu y está bien verga. Conmigo, malas madrazos. El Necro estuvo desde la mañana tratando de descargar al Ryu. Sí, maldita sea. Se saturó el pinche servidor. Y que conste que el pinche Sakurai lo dijo en la conferencia. ¿Qué creen? Eso va a estar disponible hoy. Y todos mojaron chon y fueron y dijo: güeyes, va a estar lento. Agua. Porque sé que ustedes son unos perros, unos aperrados sexuales culeros. Y se van a meter como pinches poseídos. O sea, hasta el güey dijo: no mames. Y bueno, todos dijeron, sí, nos vale verga. Nos vale verga, nos vale verga lo que dijiste. Sí, sí, sí, ya nos estamos aperrando mientras hablas. Es que nadie escuchó eso, no, todos los demás nomás escucharon. Estaba valible ya la chingada. Y está con nosotros un invitado especial. Mr. Howe. La Jotiloba. Huevos, Necro. La Jotiloba te chingas. Huevos, Necro. Quedó sentado para la posteridad, te dejo el legajo de... del contrato que de exclusividad, que sí, ya huevo. Eres oficialmente la Jotiloba en el podcast. Solo en esta producción, porque sí, en otras futuras no producciones tienes, sería alguien más. No, lo siento, no tienes así como que forma de demandarnos, ni puedes cambiar tu nombre legalmente. Entonces, bueno, estamos protegidos forever and ever y está escrito con sangre sí. De dragón. Sí. Sí. Y te ganaste un chocolate. Sí, con sangre de dragón, entonces sí, ya. Yeah. Me chingo. No tengo de otra. Fue un pedo. A ver, meter una aguja a un dragón. Sí, no mames. Está cabrón. Está cabrón. Está durito el güey, durito. Y está siempre emputado, no mames. Hay que agarrarlo jetón o cogiendo. Pero bueno, bienvenidos a esta edición del Saga Podcast, donde hablaremos de dos temas sumamente importantes. El primer tema de ellos es la muerte de un gran actor, que es el señor Christopher Lee. Mientras que el segundo tema es La segunda parte de lo que sería el Jurassic de este park, el Jurassic Cast. Porque también salió en esta semana el estreno de Mundo Jurásico. Ok, entonces vamos a empezar con la primera parte que habíamos grabado, pero se fue la luz, vale verga la vida. Que es Christopher Lee. Christopher Lee. Sir Christopher Lee. Sí. Sí. Era Sir. Era de la realeza. Sir Christopher Bran Carandini Lee. Así, Carandini. Nació en Londres el 27 de mayo de 1922. Y murió hace unos días, el 7 de junio del 2015, ¿no? A los 93. Ándale. Que fue un gran actor. Músico, espía, ñoño, mago, por excelencia. No mames, hizo de todo. Políglota, británico. Yeah, a huevo. Todo lo chingón viene de la Gran Bretaña. Al menos toda la música que me gusta. Son más antiguos, tienen más práctica siendo humanos. Va, interpretó a grandes villanos como lo que es el Conde Drácula. A huevo. Así como Saruman. Segundo mejor Drácula. Tercero. Así como Saruman, al Conde Dooku en Star Wars. Y hasta el científico loco de Gremlins. Y también prestó voz para el cast de Kingdom Hearts 2. Yeah. ¿Sí o no, la maldad? Ah, huevo, era Anthem the Wise, en la segunda parte. Y la mayoría del picho juego salía vendadito. Y después ya veías que era un viejito que de hecho te parecía al mismo Christopher Lee. Pues sí, sí era playboy, se casó con una modelo. Obviamente. Sí, bueno, sí. Obviamente pues ya. Bueno, sí, actor y todo acá, chingón. Sí, es lo que decía. A Madrid. Habla de su casta familiar. Ah, sí, bueno. Él tiene entre sus trabajos Roger. Musicales tiene una ópera, una metal ópera dedicada a Carlo Magno, del cual era pues, gran admirador, y es porque su familia desciende del linaje de Carlomagno y actualmente siguen utilizando el escudo de armas. Va. Uh-huh. Bueno, Christopher Lee también estuvo en el ejército. Como voluntario en la Segunda Guerra Mundial. Ajá. En la Segunda Guerra Mundial. Su puta madre de viejes. 1940. Ajá. No te pases. Y resulta que era un cazador de nazis. Y no, pues... Era como un agente secreto que se encargaba de las Black Ops. ¡Ay, Black Ops! ¡Ay, los neuropolicías! ¡Como Call of Duty y esas madres! ¡De policías negros! ¿Cuál es el grupo de policías negros? Yeah. Matar nazis, pero hasta la fecha... ¡Huevo! Sigue vetado su... No, sigue... Clasificado. Su, uh-huh, todo su trabajo. Ajá. Pero bueno, también resulta que era primo de Ian Fleming, el autor de James Bond, que a quien le narraba parte de su trabajo como espía. Y pues se cree que también él es la base y la inspiración para el personaje de James Bond, al que obviamente siempre quiso interpretar, y el propio Fleming pues, también pretendía que fuera interpretado por él. Pero ya para qué quieres ser un James Bond en una película si ya fuiste uno real. A huevo. A huevo, pero a huevo. Por orgullo de actor. Ajá, pero... Era yo. Yo creo que por su porte, voz y el estigma que ya traía arrastrando, de hacer siempre villanos, pues sí, Le sí a interpretó a un villano en James Bond. Y vas a esperar que sacara los colmillos de repente. Eso sería muy cool, yo vería eso. Cazan nazis vampiros del espacio, en la luna. Sí. Próximamente. ¿Qué? ¿Ya existe Iron Sky 2? Donde hay dinosaurios. Le pegué una bomba y como que me explotó. O sea, es... Ajá. ¿Vampiros, cazanazis del espacio? ¿Existe eso? No. Pero hay una de zombie nazis. Bueno, ese sí sería más esperado. Sí, pero bueno, Iron Sky basura. Está chido. Sí, no, Iron Sky está chido. Ah, ok, sí, basura. Y en la próxima hay dinosaurios. Yeah. Va. Son nazis en el lado oscuro de la luna. ¡Ah! Ah, es verdad, sí vi cortos de eso, pero no he visto la película. Sí, sí, sí, es buena y tiene un buen soundtrack. Sale layback en el soundtrack. La voy a buscar. Va. Pero bueno, sí, ¿qué personaje interpretó para una saga de James Bond? Para la saga de James Bond. El villano de la película, Man with the Golden Gun. O sea, el malo de la película del hombre con la pistola dorada. El villano británico. El villano, ajá, británico. De acento perfecto. Que tenía el pito dorado. No, esa era la de Austin Powers. Okay. Gold Members de Austin Powers. No. Pero bueno, o sea, él empieza haciendo Corridor of Mirrors, fue su primera película, creo yo. Y y una de sus trabajos más primitivos es un Hamlet hecho por Laurence Olivier. O sea, él era actor shakespeariano. Va. Al igual que Peter Cushing. ¡A huevo! Uh-huh. Quien ya sabe, como ya sabrán, fue el Grand Moff Tarkin en Star Wars. Ajá. Y junto a otras leyendas del cine de terror, David Carradine y Vincent Price, hizo una película que termina siendo una parodia del género que se llama House of Long Shadows. Y que es la única película en la que los van a ver a los cuatro juntos. Va. Ajá. Buscaré eso también. Está chido, pero insisto. Es un intento de parodia, pero como película de terror es muy efectivo. Pues el señor Lee trabajó en 207 películas. Y estuvo en 244 créditos de películas. Teniendo así el récord mundial. Récord mundial. El güey que aparece en más créditos de producciones. Ah, exactamente. Y su primera película es La extraña cita. Todo un chingo. De 1948. Y la última película que hizo fue la del Hobbit. La batalla de los cinco ejércitos como Saruman en el 2014. O sea que la última película la hizo a los 92 años. Bueno, ponle tú a los 90 porque no, que la editaron y la chingada. Ajá. Sí. No, pero este güey era como oscuro desde chavito. A los 17 años contempló en París la última ejecución por guillotina. Entonces ya pintaba para ser oscuro. Sí, está muy viejo. Estaba muy viejo, imagínense. Sí, no ya, mames. Ya le tocaba, ya decía, ¿por qué no me muero? No creo. No, él sí era feliz. Él sí era feliz. Se la pasaba toda madre. Se la pasaba bien chingón. Hizo lo que quiso, tenía un chingo de lana. Salió del Señor de los Anillos. Conoció a Tolkien. En persona. Sí, también era súper amigo de Tim Burton. Maldad. Sí. ¿Y qué más, Mal? Bueno, como habían mencionado hace rato, tuvo ahí su pequeño comeback al cine cuando supuestamente sale en Sleepy Hollow. La neta, yo no me acuerdo. Ni yo. ¿De qué papel interpretaba en Sleepy Hollow? Pero es innegable que, por ejemplo, también sale en Charlie la fábrica de chocolates, en Frankenweenie, en Alicia en el País de las Maravillas, en Dark Shadows, mala como es, pero ahí andaba el güey. Porque también pues Tim Burton era pues cabrón, cineasta artistita, el Ed Wood de nuestra época, ¿les gusta? Sí. Excepto que a ese güey sí lo quieren y al Ed Wood pues todo el mundo lo odiaba, ¿no? Sí, lo que les decía hace rato va de nuevo. O sea, ay. Ya no llore. Sí, nuevo, bueno. Se petrol. Sí, pinche comisión culera pendeja. Pero bueno. Sí, Tim Burton también es otro ñoño, al igual que Peter Jackson, que homenajea a ñoños. Y pues una sí. A huevo. Él termina siendo Ed Wood porque equipara la fascinación que sentía Ed Wood por Bela Lugosi con la admiración que él sentía por Vincent Price. El último pietaje filmado de Vincent Price lo tiene Tim Burton y son una serie de entrevistas que se llamaban van a llamar Pláticas con Vincent. Y pues obviamente este güey trabajaba para Disney, para otras grandes productoras, le dijeron esto qué güey, chido tu desmadre. Pues, o sea, es un cabrón del que ya nadie se acuerda. A nadie le interesa más que a ti. Entonces, pues no se va a sacar. Y hay muchos freaks en todo el mundo. ¡No! Ajá. Pero bueno, o sea, eso es un material inédito que nada más tiene Tim Burton. Y que no hay planes ni siquiera de que lo edite, no vaya a salir de extras en ni madres. Cha. Demonios. Ajá. Bueno, también está también dentro de sus grandes papeles. Como ya habíamos dicho, hizo a Drácula durante la época de la Hammer Films. Ajá. Y bueno, con esta tuvo que con este papel tuvo que ¿cuántas eran? ¿Cuatro películas diferentes de Drácula? Es Blood of Drácula, Curse of Drácula, Bride of Drácula y la otra no recuerdo. Ajá. También salen Five Golden Bats, que es una película coproducción de Hammer con Shaw Brothers. ¡Oh, por Dios! Y sale tantito ahí, pero sale como el Conde Drácula. Y después vuelve una película de Kung Fu. Ha sido más cabrón su desmadre de este güey. ¡Por Dios! No lo sabía. Bueno, Shaw Brothers ya les había mencionado. Es esta productora hongkonesa que hace ese cine de K3. Que, o sea, que es lo más decadente de la cinematografía de allá. Esa es la categoría 3, que es hiperviolenta, hipersexual, hipersangrienta e hiperridícula. Sí. Mojachón. No mames, triple mojochón, como tú nunca me harás mojachón. ¿Y sabes qué? Para que te arda, lo hizo la maldad. ¡Auch! Yo te hice mojachón en la mañana, con eso me conformo. ¡Sí, pero no como ahorita! Todos queríamos saber. Mojachón, ¿qué nos hacemos pendejos? No mames, el río está bien verga. Sí. La maldad sigue excitado jugando. Sí. Excitado, bueno. Ya se mojó no sé cuántas veces. Sí. Como tú nunca lo harás mojar. ¡A huevo! Ajá, ¡a huevo! Río es mejor, amante. Bueno, continúa. Bueno, sí. Obviamente, pues también trabajó en producciones que estaban emparentadas no solo con la obra de Bram Stoker, sino también con Edgar Allan Poe. Y yo creo que la más significativa, a lo mejor, tiene que ser Curse of Crimson Altar, que es una adaptación de la obra de Lovecraft. Uh-huh. Y también entre mis películas favoritas en las que participa Christopher Lee está The Wicked Man. A huevo. Que es esta película de brujería que ya les había recomendado. Y que ya sabemos que Lee tenía, ajá, chingos de libros. Y que él hace precisamente... Oscuros. Sí, sí, sí. Es muy significativo que él como que es el que dirige la isla en la que pasa todo esto. Que tiene una biblioteca de ocultismo. Como en la vida llama, real. Como en la vida real. Igual ya está su propia biblioteca, que se llama Lord Summerisle. Este papel es de los más recordados de él, además de Drácula. Y no mames, vean esa película. Si le sale el remake con Nicolas Cage, por favor, no mames, no la vean. Está súper culera. ¿Cómo dices que se llama? A ver otra vez. The Wicker Man. El hombre de paja. The Wicker Man. Ajá. The Wicker Man. Está bien buena. Pero ajá, proseguimos. Otra que buscar. Ah, ¿sabes también en qué salía? Captain America 2, Dead to Sun. Esa película de 1979 del Capitán América. No mames. ¿De qué sale? Pues sale como un güey llamado Miguel. ¿Cómo, Miguel? Ajá, no, no sé de qué salga, pero sale en esa película. Apenas lo estoy viendo y dije, no, madre, mames. No, solo no, no recuerdo nada. Sí. Ni siquiera recuerdo esa película. Qué bueno. Qué bueno. ¿Cómo ven? Wow. Okay. Ahí está, pues. Christopher Lee también, como ya saben, interpretó dos grandes papeles. Digamos que de las dos sagas más importantes del universo cinematográfico ñoño. Sí. Ajá, que una es Star Wars, interpretó al Conde Dooku. Yeah. O Darth Tyranus. Saurus Rex. ¡Ese es un ratón! Tiene bracitos. Dar Por raptor. Eso es un raptor. Un Dar Raptor, ra ra perra. Si no ra ra. Interpretando a este pues villano que era el Padawan de Yoda, que fue alumno de Yoda como Jedi y después se une al lado oscuro por recomendación del emperador. Y que al final pues termina en muerto. El oscuro, tenemos muffins. Ah, huevo, y galletas. ¿Y cacahuates japoneses? No. Pero no. A mí me gustan. Me vale, verga. Yo ya estoy en el lado oscuro, yo voy a ofrecer cacahuates japoneses últimamente. Y además son más baratos, el costal cuesta 30 baros en los dulces. Y es muerto, es muerto por Darth Vader, Anakin Skywalker, ¿no? Yeah. Quien tomará posteriormente su lugar como el padawan del emperador. Entonces, pues bueno, dentro de todas esas cosas... que pasaron durante las primeras tres episodios de Star Wars, que como ya sabemos no son tan buenos, pues de lo más rescatable pues se rescate con estas nuevas producciones. Sí. Lo hará, tengo fe, sí. De lo más rescatable pues es la actuación de Cthulhu diario, sí. Es la actuación de Christopher Lee, así como pues el personaje que interpreta, ¿no? Sí. Sí, al igual que no sé, Darth Maul, que la verdad es bastante chingón, y Duel of Fates Sí, tiene General Grievous. Ya les dije, yo me he reconciliado poco a poco con esa parte de la saga, excepto con Jar Jar Binks. Hay cosas que uno no perdona, güey, o sea, no mames. Y la otra pinche película, importante ñoña, que donde participó, pues es El Señor de los Anillos, ¿no? ¡A huevo! Yeah. Digo, fuck yeah. Sí, les decía que cuando él se entera de que Peter... Sí, Peter Jackson dijo que iba a hacer esta producción, él le manda una foto de él en cosplay de mago. Y dijo, quiero, no mames, yo quiero. Pero yo quiero ser Gandalf. Ah, güey, estás muy pinche alto y pues tienes una voz bien acá. Tú vas a ser el villano, tú vas a ser Saruman. Pero yo quería. Y yo, pero Gandalf. Hubiera sido un buen Gandalf. Yo creo que el pedo estuvo perfecto como está. Sí. Quizás sí, pero no hubiera sido un mal Gandalf. Ian McKellen es un buen Gandalf. Ah, yo no digo que no. Yo no digo que no. Ni siquiera me estoy metiendo en su trabajo. Es más afable. Solo digo que tampoco hubiera sido un mal Gandalf. O sea, lo de la voz, pues igual es así. Imagínate el You Shall Not Pass con la voz de Christopher. ¡Ay, cabrón! Así, hasta el pinche Balrog. El Balrog. De... ¡Ya me voy! Sí, no, perdón, señor Don Sir. Ay, se hace bolita como gato asustado. Sir Gandalf, perdone usted, ya me voy. Sí, recuerden que este señor era cantante de ópera. Ajá. Ópera metal. No, sí, pues tenía formación clásica de niño, como clases. Sí, tenía formación clásica. Recuerda que era noble y su familia pues eran... Sí. O sea, era como que el starter kit para cualquier noble inglés starter de su época. Noble. Ajá. Esgrima, ópera. Exacto, ópera, piano, música... Y mamadas de... Teatro. De etiqueta. De etiqueta. Sí, claro. De etiqueta. Ah, teatro, sí. Sí. Las artes. Ajá. Un caballero debe estar bien educado en las artes. Y bueno, pues Christopher Lee, como nos contabas hace rato, era políglota porque, ¿qué? Seis idiomas para poder ser un buen cazador de nazis. Yeah. Ahí está, putitos. Sí, yo les decía que, de hecho, para el último unicornio en el que interpreta al rey, él hace el doblaje en los demás idiomas. ¿Pero hablaba español? ¿Quién sabe? No, no hablaba español, entonces no era tan chingón. Español es un idioma difícil. Sí, sí, lo está, es muy cabrón. Sí. Bueno, en cuanto a música, digo, ya que tocamos ese punto, la primera aparición musical de Christopher Lee fue en la portada del disco Band of the Room de grupo Wings, publicada el 28 de octubre de 1973. No, sí, de hecho Wings es Ajá. La banda de Paul McCartney, no como solista, o sea, como proyecto alterno. Exacto. Ahí está, y ahí sale ese güey. Y posteriormente, En el 2004 ayuda a Rhapsody of Fire como narrador de su desmadre. Ya ves que Rhapsody of Fire, para quien no sepan, cuando compras los discos originales, te cuentan una historia. Ajá. Te van contando una historia y las canciones son parte de esa historia, ¿no? Entonces esos pedazos entre canción y canción, como los dramas CDs japoneses. Ándale, son contados por Christopher Lee. Son cuatro discos en los que participa, en el 2004 al 2011, que son Symphony of the Enchanted Land 2, ajá, Triumph of Agony, The Frozen Tears of Angels, perdón, y From Shadows to Eternity. Soy asquero fan. De Rhapsody de Christopher Lee. Y posteriormente, en el 2010 también, ayuda al grupo Manowar con el tema Dark Avenger en 1982, que narró originalmente Orson Welles. Ay, dato curioso. La voz de Darth Vader iba a ser de Orson Welles, pero como era tan conocida, dijo no, mejor no, porque pues todos van a saber de quién es. Christopher Lee no solo fue Saruman en El Señor de los Anillos, fue fue el narrador y la voz de Barbol. ¿Ah, sí? No. ¿No? No. No, Treebeard es el enano Gimli. Porque yo veí que decía que era parte del narrador, también era la voz de Barbol. A ver, déjame checar. Bueno, mientras sigan contando datos de Christopher Lee. Ah, sí, yo les decía así que, bueno, Rhapsody y Manowar son estas bandas que hacen metal épico y sí, obviamente tocan temas de fantasía. Y bueno, el dato curioso es que si ven las portadas, Manowar siempre salen estos tipos vestidos de bárbaros. Si recuerdan, hubo una época en que los cómics tenían, en lugar de dibujos, por ejemplo los de Vampirella, tenían gente caracterizada. Ah, no, es verdad. Eran fotos. Sí, esa tendencia. Hubo esa tendencia en los 80. Ya, ahí está. Christopher Lee fue el narrador y la voz de Barbol en Tolkien Ensemble. Tolkien Ensemble es un grupo de música danés fundado en 1995. Oh. Ajá. Entonces, en el disco que hace referencia a Lord of the Rings, él interpreta a al narrador y a Barbol dentro del disco. Oh, yo quiero escuchar eso. Sí, yo también, hay que buscarlo. Será tan increíble como... ¡Ay, como Vincent Price narrando el cuervo! Perdón. Aunque da más miedito cuando narra el cuervo Christopher Walken. Va, y también recuerden que Christopher Lee fundó su banda de metal. ¡A huevo! Sacando dos álbumes, uno en 2006 y otro en 2010. El primero se llamaba Revelation y el segundo se llamaba... Charlenet be the Sword of Cross. No, fue The Sword and the Cross. Épico, sí, todo era muy épico porque era Christopher Lee épico. Christopher Lee Epic. Spy. Sí. ¿No nos vas a decir usted maldad de cómo están Nazi los Hunter videos? Perdón, es que maté a la Crazy Han y reventó y se hizo una cosita negra. Tú acerca el micrófono acá, no hay pedo. No mames, esta semana Saturnino Nameless. ¡Ah, qué puta! Se volvió una chingadera negra que se volvió unas espadas. ¿Quién? ¿Saturnino Nameless? No, solo ese. No. Fue the shame of himself. A ver, ya, pon atención a lo que tienes que hacer. ¿Cómo voy a saber cuánto HP tiene? No sabes. Ah, no mames, este güey me salvó. ¡Pues deja de decir mamadas al pinche Smash! Es que está bien, vergas. Ah, sí, pues como me voy a comprar mi propio Wii U con juegos de azar y mujerzuelas. Ah, sí, estaba ayer platicando con Ryu, jugando Smash. ¡No! Con Saturnino Tatsumaki. Digo, con Saturnino Nameless, alias un güey que conocemos que ya no venía un chingo. Y él me dijo, no mames, pues este güey tuvo un chingo de discos, como los que vienen los juegos de Street Fighter, pero de música. Sí. Y dice, no mames, este güey hizo cuatro discos de música épica chingona del Christopher Lee. Y dice, mira, ve un video. ¡Ah, qué video más malo! Está bien culero, güey, o sea, y para... Con para, corona de Burger King. Para facear lo que les decía, pues son un montón de güeyes así metaleros como los que encuentras aquí en el pueblo bicicletero. Muchos de ellos amigos de Madame Madrazos. ¡O exnovio! Es como si sus ex amigos, exnovios o amigos y novios, ¿what? Metaleros aquí del pueblo, no mames, se juntaran y dijeran, no, vamos a grabar algo bien metalero. Y vámonos al bosquecito aquí arriba del bosque, en el bosque bicicletero. Que casi ves atrás la carretera, y tocando así, sin mucho feeling, grabándolos. Y luego el Don Christopher Lee, contra una pantalla verde con unos efectos así de After super chafas que parecen de PowerPoint, con una como cortina por túnica, y una pinche coronita de Burger King, así de un rey cabrón. ¡Qué pinche video más malo, no mamen! Y además hace rato también se nos olvidó mencionar que independientemente de eso están los EPs de Merry Metal Christmas, porque también cantaba villancicos metaleros. Oh, oh, sí. ¡Holy shit! ¡Ho, ho, ho, qué bueno motherfucker! Que se fue. Sí. Horrible, horrible. Navidad, Navidad, no quiero Navidad. Nada. Bueno, pues sí, les decía que tuvo su época en la que estuvo encasillado en el género del terror gracias a las producciones de la Hammer, que a pesar de todo se le sigue considerando serie B y de bajo presupuesto y super jodidas, pero pues tenían mucha producción y estaban muy bien realizadas, la neta. Y pues dejaron a muchas leyendas como Barbara Steele. De hecho, o sea, ella terminó trabajando en producciones italianas gracias a lo que hacía con la Hammer. Pero bueno, esa es otra historia. Yo podría hacer un podcast acerca de eso, pero no me dejan. No me dejan salir a jugar yo sola. Sí, sí, un día lo hacemos. Sí, bueno. Ajá, entonces gracias a esto, pues él estuvo encasillado. Y tuvo una época en la que estuvo muy apocado y venido a menos. Y pues quedaba como una leyenda que ya fue. Y pues fue en esa época en la que hizo, por ejemplo, ese papel en Gremlins, en la que salió en Loca Academia de Policía. Háganme el fabrón, cabor. Es que tenía que sacar para comer. ¿Sí? Que sí, no, que es noble y tiene lana con un carajo. Pues lo hizo por diversión. Lo hizo por diversión. Sí. He trabajado por diversión, básicamente. Sí, güey. No eres clavo mamaverguero como nosotros. Tú lo dijiste hace rato, él fue voluntario en la Segunda Guerra Mundial. Ay, no tengo nada que hacer. Voy a matar nazis. Voy a matar nazis. Estúpidos nazis, ¿para qué nacen? Nacieron nazis, idiota. Ay, eso dijo el señor Lee. Sí, a ver, dile eso al señor Lee. Ah, les dije. Christopher Lee básicamente fue el zeitgeist del siglo XX. Vivió todo, vio todo, hizo de todo. Otro dato curioso, por los premios del Sindicato de Actores de Cine, Christopher Lee ganó. ¿Bafta? Ajá. Ganó en el 2001 al 2003 por las películas del Señor de los Anillos. Lo cagado es que ganó premio en las tres películas al mejor reparto. Sin embargo, pues como sabemos, sus escenas se fueron editadas en el último, en el Retorno del Rey. Ajá. Entonces, ganó un premio de una película donde no salió. ¿A huevo? A ver. Así de verga. Sé más chingón que eso. A huevo. Ese es ser cabrón y no pendejada, ¿sí? Huevo. A huevo, ese es ser súper chingón. Como ya dijimos, es el ultra ñoño nivel omega chingón, mamón, mamastroso. Soy tan chingón que puedo ganar un premio en una película de la cual ni siquiera salí. A huevo. Yeah. Christopher Lee. Nivel omega, porque luego Madame Toilette se me queda viendo de... Pero si omega es la última. No. Omega es porque los... ¿Por omega red? No, por los mutantes. Los mutantes nivel omega en el universo Marvel son los mutantes más pinches poderosos. Omega. Me gusta omega red. Ay, vale, es verga. Yo jugaba con él. Y seguro eras mal. Sí. Como todos los juegos de peleas, apesto. Una vez güey me puso en mi madre en el Soul Calibur. No te, y yo apesto. Cállate. No, no, ¿sabes qué es lo cagado? Que fue esa noche. Trasero y yo apesto. Fue esa noche en la que no me sacaba el Little John, no me sacaba el Emo, no me sacaba la Maggi. Y llega güey. ¡Nya, ña, ña, ña, ña! ¡Ten! Ni el niño con rata. Con él ese sadomasoquista loco. Sí, con el boldo. Ay, ay, ay. Sí, ya, ten. Huevos, y ya me fui a dormir. Va. Sí. Pero pues bueno, íbamos a decir que eso es básicamente lo que les decía: es que Christopher Lee estuvo apocado hasta que llegó Tim Burton. Y pues, como también lo admiraba mucho. ¿Vamos a hacerte vergas otra vez? Sí. Pues dijo: pues te pongo en una película. Fue Sleepy Hollow, después Charlie la fábrica de chocolate, Dark Shadows. Y obviamente, pues se consagra, honestamente, además de Drácula. Por el Señor de los Anillos. Va. Sí, tuvo una vida muy prolífica. Y pues íbamos a dedicar un minuto de silencio a Don Christopher Lee, pero como... Pero mejor, eso sería muy inútil en un podcast, porque sería como que... El lapso de atención de los podescuchas es muy nulo. Pinches huevones. No aguantan un minuto de silencio, así que les vamos a dar un minuto de metal. Un minuto de metal. Bueno, no, no va a ser un minuto de metal, van a ser tres... La rola, sí. Tres minutos 57 segundos de metal de... Sí. Ajá, de la canción. Ahora sí, grábala antes de que CDP nos trolee de nuevo. Exacto, va a ser la canción Magic of Wizard Dream del grupo Rhapsody of Fire, donde participa Christopher Lee. Y si me da la gana, también meto la otra, la de un Holy Warcry. Escape the endless night to find a new sun. I know it is my fate, bound to Ariel's old tale. I'll be always there, fighting the ancient sea. No saludes antes de que se vayan, a ver. Primero dice un güey, yo creo que el saga más vergas es el Graf. Quiero que me mande un saludo porque, ¡a la madre! Pues chido. Porque no hay nadie como él, atentamente a alguien que no es el Graf. ¡Ay! ¡El Graf! ¡A huevo! ¡Ay! Regresé nomás a decir yo. Luego Carlos Suarique dice, yo no soy ni Team Graf, pero tampoco soy Team Maldad o Necro, soy Team Saga. ¡A huevo! ¡Qué lindo! ¡Mi vida! ¡No mames, güey! Eso denota, si a nivel psicológico quiere decir que eres una persona indecisa y falta de... En fin. Fuera del tema, dice, fuera del tema, vean Kung Fury, es lo máximo. No se me hizo tan genial. A mí sí me gustó. A mí se me hizo... Y muchito. Se me hizo cotorro, pero no fue la gran mamada. Dice la cop. Ramí Salazar Patiño dice, solo puedo decir que es una lástima la muerte de Christopher Lee, pero lamentable es un hecho mismo que todos los hombres nacemos para morir sin más que decir. ¡Ay, qué irónico, qué profundo, qué reflexivo! ¡Wow! Wow. Ramis a la Salpatiño. ¡Ay, pinche Ramis! ¡No mames! A recitar poesía a los pinches bars de beatniks, ¿eh? No, podcast chingón. ¿Qué? Déjalo. Somos multiculturales, mamones, de todo el pueblo. Sí. Muchiculturales. Ah, bueno, eso. Muchiculturales. Sí, sí, xilófono. Fuck yeah. Quiero un saludo de todos los sagas presentes, los héroes de gran corazón que ponen su gran valor al servicio del bien. Ah, güey. Pues puta. Yo trabajo Ramis. Para el mal. Ay, pinche Ramis, no mames. Saludos, güey, saludos. Yo sí trabajo para el bien. Seguro coleccionaba esas estampitas de monitos que decían amores y tenían una frase cursi. ¿No se acuerdan o solo yo lo recuerdo? No, solo tú lo recuerdas. Es esas cosas. Eran de esos pinches álbumes decadentes. Que no comprábamos porque éramos hombres. No, no, que comprabas en la papelería culera, que no tenían autoadhesivo y que se pegaban con puto print. No mames. Y que eran esas mamadas que ibas a cambiar por un premio chafa a la papelería chafa de tu colonia chafa. No, ni idea. No, no, pues pinches eso. Pudientes, no mamen, eran entretenimientos de niño pobre mexicano de mi época. Sí, no, yo compraba. Y las Pepsi Cards, sí, abuelo. Ay, sí, pinches mamones, no, existían esas pinches pendejadas. Es más, hasta ya entrados finales de los 90 y principios de los 2000, en la papelería de por mi casa todavía vendían de esos álbumes culeros y con estampitas de Dragon Ball. Un día trae uno, a ver. Puta madre, no, porque la onda era que tú llenabas tu álbum ojete. ¿Y se los llevabas lleno? Ajá, se los llevabas lleno. Y así se hacía gordo, de que luego usabas pues ese pegamento ¿culero? Blanco feo. Y se ponía gordo el álbum. El pseudo prit. Ah, no, de ese blanco. Ah, del blanco. Y que te líquido. Arruga todas las hojas, ¿no? Exacto, llevabas tu álbum todo culero. Jodido y arrugado. Parece semen. Ándale. De ballena. Pero ajá. Víctor Rodríguez, yo quiero saludos y la de Jurassic es cierto que es la primera remasterizada porque es igualita. Jurassic is Park. Bueno, como la maldad está jugando, le vale verga lo que le digamos. Así como, ay, maldad, hay una vieja bien hermosa que quiere coger contigo. Sí, estás mamando, Río. ¿Ves, Río? Bueno, okay. Christopher Rock and Roll dice, todos hablan de los papeles de Christopher Lee, pero ¿qué hay de él sin personaje alguno? Ya lo hablamos, ya dijimos que era un espía. Como cuando cantó con Rhapsody, por ejemplo. También ya hablamos de eso. ya hablamos de todo eso, así que ahí está. También hablamos un poco de la vida personal de Christopher Lee. Dorero Román dice, lástima. La vida secreta. Lástima de la muerte del señor Lee, pero ver Jurassic World fue una buena manera de pasar el trago amargo. Jurassic World. Mal chiste. Saludos, Sagas. No era un chiste, a él sí le gustó Jurassic World. Víctor Pérez Pérez dice, saludos, Sagas. ¿Qué tal está Jurassic World, el encantador de raptores? El encantador de raptores. Bueno, más bien puso el encantador de raptors. Pues ahorita hablamos de eso y te decimos nuestros de estos. Este es Ernesto Poblet, dice un grande, la maldición de Frankenstein, la momia, Fu Manchu, el hombre de la pistola de oro, grande. Sí. Ajá, grande veces. Christopher Lee, saludos sagas y salve Cucamón. Salve Cucamón. Salve Cucamón. Y bueno, Carlos Fariqué dice, un fallecimiento trágico, el de Christopher Lee, pero ya estaba muy viejito. Antes duró. Le tocaba. Sí, como ya dijimos. Pero nos queda Stan Lee. Que Stan Lee tiene 92 años, ahí va para la pinche, ahí va para la pinche tumba ya también. No mames, no es cierto. Capaz que llega Civil War y... Capaz que llega los 2016, ¿cómo sabes que no? Oye, es lo que estábamos hablando ayer con el emo, exactamente así de... Ay, qué mamón. Igual en una de esas ya le dijeron a después de la muerte de Christopher Lee, le dijeron a Stan Lee, vale verga, ya firma todas las pinches escenas tuyas de aquí al 2020. De aquí al 2020. Imagínate, para que salga un muerto estaría de huevo. Sí, así de, a ver, güey, una va a ser Guardianes de la Galaxia, güey, ponte traje de de Galáctico. A ver, otra va a ser Capitán, pone esto. Bueno, esto va... Sí, a huevo. Ajá, sí, yo creo que ya las grabaron, ¿no? Sí, igual y sí. No mamen. Ya Stan Lee es así como que la última leyenda viviente que nos queda. Va, y dice, buen pedo, no chingues. Y dice, siendo el abuelo que todos quisiéramos tener, con metal en las venas y todo. ¡Abuelo, metal! Metal en las venas. Un saludo, compas, y un abrazo desde mi sofá. Yo tengo hierro. ¡A huevo! Hay más saludos, pero los dejamos para después. Para después, sí. Órale, Madame Toile se va a chingar a su madre. No, me voy a ir a comer mi cena. Va. A dormir. Porque ya está viejita, ya se puchó la pijama. Sí, pues hablaría de ustedes con de Jurassic World y saldría al mundo a la aventura. Pero ya me puse la pijama. No, pero ya me puse la pijama. Sí, ni modo, tengo pantuflitas. A huevo. No, traigo botas de lavacoches porque está lloviendo asquerosamente en esta pinche ciudad decadente y por eso se nos fue la luz y valió verga el podcast. Pero bueno,

empezamos. No mames, nada más estamos nosotros dos, no, pinches aguados, cabrón. No mames, valen verga, por eso trajimos galletas y leche. Pero bueno, normalmente la gente dice, ay, por chelas y papitas. Pero nada, nosotros somos unos ñoños, galletas y leche. De hecho, el otro día, fui aquí a un Oxxo, no Oxxo, Oxxo, de aquí por el Chante. Y también fui, creo que un viernes en la noche, pero ya se imaginarán, anda uno de tetazo ahí en la compu. Y dije, ay, no mames, se me antoja algo para comer, tragar en la noche, así nomás porque sí. Y dije, ah, bueno, va. Voy aquí al pinche Oxxo. Ya llego y ya ven que a veces, no sé, al menos aquí en el pueblo de Querétaro, a veces en la noche lo cierran. Pero no. Ajá. Ajá, nada más abren una ventanilla y le tienes que decir al dependiente que quieres, ¿no? Sí, sí, y te sí. Lo cobran. Entonces ahí estaba ya otro morro, ahí en su camioneta y todo. Y pues supongo que tratando de hacer charla o algo, pues yo me espero, me acerco, espero mi turno y me dice, ¿qué vas a llevar? Chelas, unas caguamas, whisky. Yo vengo por unos Doritos, y un litro de leche. Y se queda de veras sorprendido el pendejo, ¿no? Y me dice, ¿de veras? No mames, es la primera vez que veo a alguien venir en la noche al Oxxo y no comprar chelas, ¿no? Ajá, no comprar alcohol. Ajá, y yo no me acuerdo qué le contesté, pero fue algo así muy, así de, ¿no? Sí, exacto. Así de, pues, no es lo que yo compro, ¿no? O sea, me vale madre, la verdad. Sí, sí, a mí también, la neta, me vale madre. Es muy caro y no lo disfruto, más que en situaciones muy pinches, especiales, sí, básicamente cuando no las pago. Y cuando de pronto, pues, estás echando desmadre con los compañeros, hay algo, y pues, así de, ah, una chela, pues, sí, güey. Sí, a huevo, sí. Porque no hay otra mamada, ¿no? Sí, exacto. Porque llevan una puta coca para todos y dices, no mames, ¿cómo va a alcanzar? Güey, no nos tomamos la coca, es para preparar cubas, ¿no? Y yo, no mames, váyanse a la verga, ¿no? Yo en general no soy fan de la chela, no me gusta, como saben. No. Pero te lo creo, por ejemplo, o sea, en aspectos como, ah, pues fui a estos pinches lugares como el... El pop, El Irish pop. Pero y dices, una pinche hamburguesa y una chela, órale, chido, guan, ¿no? No hay bronca, unas alitas y una chela, algún desmadre así, ¿no? Sí, no está tan de la burger, pues. Ajá, pero en general, pues no, yo no soy fan, así que, pues no, leche y galletas es for the win, dámela de pedo. A huevo, puto. A huevo. Pero bueno, vamos a regresar con la segunda parte de este podcast doble. Vamos a ver Jurassic World, man. Ah, para de mamá, como una película, puto. Sí. Bueno, si eres fan de Jurassic Park, el cual yo sí soy, te traigo aquí mi raptor. Ah, yo tengo mi dinosaurio, pero lo tiene mi sobrina. Pero bueno, aquí está mi raptor. El raptor. No mames, me imaginé a un rapero que salga a llamar el raptor. Ahora estoy chingón. Estaré bien cagado. Entonces, ¿qué fuimos el viernes, no? Fuimos el viernes, estrenó la película, estrenó cuando el jueves. El jueves, ¿no? Lo que pasa es que si vieron... Decían que 11 de junio, yo dije, ah, pues es el viernes. No, era el jueves, o sea, y no hubo como premier. Fuimos en la noche con otros compas. A ver, entonces vimos a ver fucking Jurassic World, a huevo. A huevo, estuvo bien vergas. Bueno, como iba diciendo, si eres fan de Jurassic Park, a huevo, pues Jurassic World, a huevo que tienes que ir a verla, ¿no? No, vamos a ser sinceros. No vas a esperar la película del hilo negro, la trama chingona. Ya sabes a lo que va, ves el tráiler y el tráiler básicamente te muestra de lo que trata la película, ¿no? Uh-huh. Parque, se escapa dinosaurio, Star-Lord tiene que saber al respecto y no morir en el proceso. Para de mamar, es todo lo que vas a ver. Ajá, no, o sea, en cuanto a trama rápida, ¿no? O sea, no, el tráiler ni te da expectativas más altas ni más bajas. No, creo que, ¿cómo podríamos abordar eso? Ajá, o sea, en efecto no hay gran misterio, ¿no? Como te lo dicen, creamos un dinosaurio híbrido. Ah, y pa la verga, resulta que es súper inteligente, es súper peligroso. Y sí, como el parque ya es funcional, o sea, ya existe un parque en la isla Nublar, por fin se logró construir, se llama Jurassic World. Pues claro, que se les escape un dinosaurio que no saben cómo se comporta, es genéticamente alterado, está muy fucking dangerous. Y básicamente está loco. Va a poner en riesgo a todas las personas que están en el parque, ¿no? Que al parecer puede contener hasta como 20,000 personas. Entonces pues, ajá, se pone muy cabrón, ¿no? Entonces básicamente la historia, como te muestran, es eso, ¿no? Al principio tratar de detener al dinosaurio sin que la gente se entere. Y después pues es abiertamente el caos. Exactamente. El deschongue. Pero hay cosas muy buenas de la película como fan de Jurassic Park. Para empezar, si ustedes veían Jurassic Park, que es la película que salió en 1993. Ajá. Esta película se sitúa 22 años después, que es básicamente 2015. 2015, exactamente. Y si te dicen, ¿sabes qué? Hace 8 años nosotros rehabilitamos el parque. Y ya. Ey, no te dicen cómo, no te dicen enviamos unos expertos a capturar a los dinosaurios o los matamos y hicimos. No te dicen cómo. Hace 8 años abrimos el parque de nuevo. Era obvio, digamos, que en un mundo donde existían ya los dinosaurios libres en una isla, que tarde o temprano el hombre los iba de nuevo a tratar de controlar, ¿no? Uh-huh. Y para esto aparece este personaje, interpretado por Irfan Khan. Uh-huh. Este señor Masrani. Ajá. El cual, pues, es un empresario, se ve, obviamente, de ascendencia hindú, tiene un chingo de dinero y que, como te mencionan, pues, le compró el parque a John Hammond antes de que este muriera, ¿no? Lo Exacto. cual fue un elemento narrativo que se tuvo que escribir porque el actor Richard Attenborough sí falleció hace un año, en Ajá. 2014 ya falleció el señor. Sí, digo, ya estaba viejito cuando hizo Jurassic. Ya estaba Park. Grande, exacto, entonces, aunque se mostraba entusiasta, pues ya, ¿no? Y lo que queda de él es que ahí está su estatua en el parque, tiene su monumento y este personaje, ¿no? El señor Masrani compra la isla, compra todo lo que esté ahí adentro y él, pues, tiene la visión de negocios y logra concretar el parque. Exactamente. Entonces, el parque ya se vuelve totalmente funcional. Aprenden de los errores que tuvo el primer parque. Hacen vallas más grandes, mejor tecnología. El chiste es que intentan mantener la seguridad de todo el mundo al tope, ¿no? O sea, que no vaya a salir nada mal. Para que puedan disfrutar una ida a un zoológico súper especial, ¿no? Exacto, y que afortunadamente no conflictúa con lo que ya había dicho, por ejemplo, Ian Malcolm, ¿no? En la primera película, cuando decía, bueno, ¿sabes qué? Disneylandia, el primer día que abrió, nada servía, ¿no? Y él decía, bueno, para los piratas del Caribe no se comían a los turistas. Exacto. Entonces, afortunadamente, como dices, han pasado ya bastantes años, ya sabes más o menos cómo está el pedo, o sea, la idea del parque no era imposible, simple y sencillamente, pues que había que hacerla con mucho cuidado, ¿no? O sea, son animales muy cabrones. Yo creo que aquí uno de los grandes aciertos, porque sí estoy de acuerdo que, como dices, si eres fan de Jurassic Park, le vas a encontrar muchísimo, porque además como secuela se brinca un poco la 2 y la 3, o sea, te puedes pasar de la 1 a esta, y no hay ninguna bronca, ¿no? Pero a mí me parece que entre los aciertos está precisamente el hecho de que esta película ya está situada en la época del internet, como dirían, Exacto. esta época en la que un elemento recurrente es la falta de asombro. Entonces, hay tanta pinche información disponible que hasta ellos lo dicen, oye, los dinosaurios ya dejaron de ser una atracción muy impactante. Sí, o sea, ya se supone que ya llevamos 8 años abriendo el parque, bueno, que ya desde el parque se abrió, pues ya los dinosaurios ya no están jalando como antes, ¿no? Exacto. Lo cual es muy normal, ¿no? En esta como sociedad donde todo va cambiando rápidamente y de pronto dices, ¡oh, para de mamar! Salió el río en el Smash Bros. Y a la semana siguiente así de, ¡ah, ya me vale verga! Estoy jugando otra cosa, ¿no? De nuevo, esta cuestión de la calidad de asombro y nuestros días está muy bien retratada en la película y la película afortunadamente hace una parodia de eso. Yo creo que a un nivel muy inteligente. ¿Sí? Porque incluso cuando se anunció que, bueno, de nuevo, la trama es que crean un dinosaurio genéticamente alterado, un híbrido. Incluso mucha gente se reía del nombre, ¿no? Porque vamos a lo que creo que este güey se llama el Indominus Rex. Sí. En latín, el rey indomable. Tiene mucho sentido. Me acuerdo que en los comentarios de internet mucha gente se quejaba. Sí, ese es un nombre muy idiota. Ajá. A mí me gusta, pero toda la gente se quejaba que era idiota. Y curiosamente en la película hacen lo mismo. Siempre que mencionan el nombre se ríen, ¿no? Así de, ¿qué nombre tan pendejo? Ajá. Indominus Rex. Y dicen, güey, queríamos algo con punch que se pudiera mercadear y que se pudiera pronunciar. Exactamente. Entonces te dejas muy en claro, esto es un business y es ahí donde todo se sale de control, ¿no? Y incluso hasta te dice la chava, ¿no? Así como la protagonista que era Gwen Stacy. ¿No? La Bryce Dallas Howard, mi reina. Que dice, has escuchado a un niño intentar decir y dice el nombre científico, ¿no? Del dinosaurio, ¿no? Ajá, del pinche. Sí, creo que era el nombre del Indominus, ¿no? Como el nombre real. Ajá, como el nombre científico, ¿no? Porque ya ves que todos los dinosaurios, el T-Rex no se llama T-Rex, ¿no? O sea, tiene un nombre científico. Todos los animales en general tienen un nombre científico, ¿no? Entonces ya te dicen, ¿sabes qué? Por eso se llama así. Y eso es lo que a mí me gustó mucho de esa película. Que te ponen muchas cosas que tú dices, ¿por qué esta mamada? Y sí te las explican, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, uno de esos puntos donde sí te los explican es que le dice este personaje tan interesante como es, del científico que quizás ahorita no, todavía no mencione quién es, ajá, solo para que no se pierda el boom que le dice el científico. Es que tú me pediste que hiciera dinosaurios terroríficos. Si yo te hiciera dinosaurios como son, ni siquiera se verían así. Diciéndote, tendrían plumas, cabrón, parecían pinches pájaros gigantes. Exactamente, porque además, ajá, ahorita es que he leído y también es muy interesante que, quieras o no, por ejemplo, cuando salió Jurassic Park 1, ajá, aún estaba muy ad hoc con las investigaciones paleontológicas en su momento, a la par. Mientras fueron pasando las películas, los fueron adaptando. Hay que ser honestos, cuando vimos Parque Jurásico 3, ya había raptores con plumas, ajá, y había dinosaurios con colores brillantes, ya no eran todos grises. Uh-huh. Se ve esta escena enorme con los brontosaurios y todo, y ya son de colores. Sí. Porque supuestamente ya existen estas cosas. En esta película le bajaron un poquito de tono. No hay plumas, y uno que otro dinosaurio tiene color, como por ejemplo los velociraptors de Lowen, ajá, del Star-Lord. Incluso uno se llama Blue porque tiene unas manchas azules, ¿no? Ajá. Y afortunadamente, como dices, te lo dejan en claro. La comunidad científica ahorita está muy encabronada con la película. Que dice, güey, hay un chingo de errores, ¿no? De errores porque ya hay muchos nuevos descubrimientos. ¿Qué pedo? Y la película es muy inteligente al decirte, ¡ah! Y eso es una pistola de Chekhov que se tardó 22 años. Ajá. Porque en la primera película te dicen, las cadenas nunca están completas. Ajá. Las rellenamos. Ajá. Ninguno de estos dinosaurios, ninguno de estos animales es realmente como fue alguna vez. Ajá. Todos están cubiertos, todos están llenos con un chingo de material genético de otros animales. Si a eso vamos, siempre hemos hecho híbridos. Ajá, exactamente. Y eso es en cierta forma lo que te ayuda a definir. A definir a Jurassic Park, ¿no? Porque también te lo dicen, ¿sabes qué? Yo te estoy vendiendo, está haciendo marketing y te lo está diciendo como dentro del universo Jurassic Park, sí, del universo donde ellos tienen que vender una imagen de un dinosaurio que es conocido mundialmente y que fue conocido desde años atrás, desde incluso que se inventara Jurassic Park, hasta la fecha, ¿no? O sea, tú cuando piensas en un tiranosaurio, piensas en el pinche tiranosaurio de Jurassic Park, en esa forma física, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces él te lo dice, o sea, yo te di lo que la gente quiere ver. Y también también es como un guiño hacia ti, como tu espectador. Yo te di lo que quieres ver. O sea, mismo que te haga una película con pájaros gigantes, ¿no? O sea, a lo mejor no te va a causar ese boom. Sobre todo, a lo mejor tú ya como grande, ya nosotros que tenemos 30 años, ajá, dices, sí, ya entiendo porque ya leí que ya existen y que ya descubrieron que tienen plumas, que tenían plumas los dinosaurios y la. Bueno, no todos, pero esto sí, la. Pero pues un niñito no, o sea, un niñito quiere ver una pinche lagartija gigante. Eso siempre ha sido lo chingón de los dinosaurios, lagartijas gigantes super mamonas, ¿no? Ajá, y que está cabrón. Exactamente. Está cabrón su pinche de... Entonces la película se defiende a sí misma en muchos diálogos y eso la hace genial en ese aspecto. Está bien escrito. Ajá, exactamente, no fue escrita a lo pendejo. No. Ajá, también lo mismo, te lo voy a poner así, en el momento de que se escapa el Indominus. Y yo te lo juro que pensé así de, güey, no mames, ya tienen un chingo de tecnología. Digo, somos el año 2015. Súbete a un puto helicóptero y dispárale. Y te lo dice, no, es que no mames, que la gente no se dé cuenta, que la chingada. No, ¿sabes qué? Si sí, súbete a un helicóptero y dispárale. Y no funciona, no porque no sea una buena idea, sino uh-huh, porque todos estos efectos que no lo hicieron en el momento adecuado, el Indominus logra, de pura chiripa, ajá, salvarse de que sea masacrado con un helicóptero y choca contra un aviario lleno de pterodáctilos. De pterodáctilos y otras especies voladoras, ¿no? Exacto, porque creo que ese es el gran, también de nuevo, acierto de la película en el entendido que está bien escrito. Ajá. De que sí, la cagan. Ajá. Porque hacen un dinosaurio muy mamón. Que afortunadamente, y yo creo que sería bueno también mencionarlo un poco como spoiler. Ajá. Cuando al final ves cuáles eran las motivaciones reales detrás de hacer híbridos. Sí. Cuando, bueno, para hacer así como un paráfrasis rápido, ¿no? De la pinche trama, ¿no? Claro, está el parque funcionando. Claro, crean este híbrido. Claro, está Star-Lord que al parecer puede como controlar a los raptores. Pero porque es el encantador de raptores, o sea. Ándale, ya los entrenó, ¿no? Digamos que uh-huh, que su trabajo es entrenar raptores, así como hay gente que entrena a leones. Exacto, güey entrena raptores. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Exacto, ¿no? Pero además este personaje, interpretado por Vincent D'Onofrio, que recordarán recientemente de Daredevil porque era el Kingpin. Ajá. el cual es parte de la compañía dueña de Jurassic Park Engine, esta compañía que ha aparecido constantemente en los libros y en las películas. Y el güey, pues, nos acerca a un pensamiento muy lógico, ¿no? Que de hecho es más extraño que no se haya retomado en la historia antes, ¿no? Porque siempre estos dinosaurios son para crear parques. Siempre es de, ay, vamos a hacer atracciones turísticas, ¿no? Ajá. Y este güey dice, no sean pendejos. O sea, el futuro de estas cosas está en la industria bélica. Ajá. Y dije, pues eso tiene mucho sentido. Porque además es la que tiene mayores recursos para llevar a cabo ese tipo de investigaciones, ¿no? Sí. Y el güey está obsesionado de, güey, si se pueden domar a los velociraptors, estos cabrones son armas. Ajá. Hay que utilizarlos con fines bélicos. O sea, ese es el gran pedo. Sí. Y después, pues ya como para ir viendo cómo está el business, pues resulta que, aunque en efecto, el dueño del parque, el señor Marrani, fue el que dijo, ¿sabes qué? Tenemos que hacer un dinosaurio híbrido para aumentar ventas. También el doctor Chow, interpretado por BD Wong. Por BD Wong, qué nombre raro, ¿no? BD. Ajá. El único actor que regresa de la primera película de Parque Jurásico. Sí. Pues el güey, claro, está obsesionado con su investigación, pues es el trabajo de su vida. Y gran parte del querer hacer esto es que está está reunido en una sociedad con este güey, el Vincent D'Onofrio. Y en efecto dice, ¿sabes qué? Si esto no pega, vamos a vender los dinosaurios híbridos como armas de diseñador a ejércitos en todo el mundo, ¿no? Sí. Ahí va a estar la pasta, ¿no? Entonces él tenía sus investigaciones secretas y todo, y dices, ah, caray, está bien, ¿no? Había una motivación más oscura detrás de él. Sí. Del pinche Indominus, ¿no? Y en efecto, gran pedo aquí son las cuestiones financieras, ¿no? De hecho, el dinosaurio, ¿cuánto tiempo no? Toda la película le dicen el asset, el activo. Ajá. Porque dicen, güey, hacer esa cosa nos costó millones de dólares. Ajá. No lo podemos matar. Así como así. Ajá, porque la exhibición abre en 3 meses. Tenemos patrocinadores. Si generamos el caos, el parque va a cerrar. O sea, nada más son pedos de varo. Sí, exactamente. Ahí están los inversionistas. O sea, si al principio te lo dicen muy lógicamente. O sea, no vamos a matar al dinosaurio que acaba de escapar. A huevo. Porque lo queremos capturar vivo. Ahí tiene ahí su su rastreador y la chingada. Y le va a dar un toquecín. Y si se acerca al perímetro tal y la chingada. Y ya, ¿no? Pues son series de momentos donde pues todo se le está saliendo de la mano por X o Y razón, ¿no? Ya sea por estupidez propia del humano, por inteligencia del dinosaurio, o porque de unos y otros se meten las patas, ¿no? Básicamente. Ajá. Entonces dices, ok, o sea, vale, está chido porque básicamente siempre cuando algo no sale bien es porque alguien la caga o varios la cagan. Sí. Eso siempre ha pasado y siempre va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo padre de todo este desmadre? Es el hecho de que la peli, a pesar de ser simplona como es, no se cae. No. Y te la sustentan de una manera muy, muy chingona, ¿no? Te dicen, ¿sabes qué? En la Isla Nublar, ya está el parque de atracciones. La Isla Nublar, para quien no se acuerde, es la primera isla de... Bueno, es la isla de la primera película. Uh-huh. Y de la segunda. Y ya se está haciendo, ya está ahí el parque. Y lo que vamos a hacer es empezar a ganar dinero. Más dinero y ver qué podemos hacer. La película empieza con unos morritos. No es cierto, empieza con que sale un dinosaurio del huevo, ¿no? Que es el Indominus. Uh-huh, está cabrón. Ajá, luego están los morritos que se quieren ir. Uno de ellos muy, muy pinche fan de los dinosaurios. Algo muy típico en las películas de Jurassic Park. Uh-huh. Creo que también eso es como un guiño a lo que siempre ha pasado. O sea, así como. Como en todas las películas de James Bond, siempre vas a ver que el güey llega y pide un martini. Batido no revuelto. Ajá, batido no revuelto, con aceituna y la verga de todo. Aquí tú siempre vas a ver un niñito que es fan, ¿no? Que es fan de los dinosaurios. En este caso, el niñito es sobrino de. Pues, de la jefa de ahí, ¿no? De Claire. La. Como la morra de entre relaciones y mantenimiento general, ¿no? Tiene un puesto ahí choncho. Exactamente, es la chipocluda de ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces ya, los papás, pues, como que tienen un pedo de divorcio, entonces mandan a los niños al parque. Un fin de semana. ¿No? Un fin de semana para que ellos puedan resolver sus pedos, y ya, ¿no? Uh-huh. Los niños se van, lo mandan a él con su hermano mayor, pues, un preadolescente, adolescente. No, porque ya es más. Porque sí te lo dicen, ¿no? Ya me faltan 2 años para irme a la universidad. Ajá. Ajá. Bueno, se van esos güeyes, llegan con la tía ni los pela. Uh-huh. Los deja con su. Asistonta. Asistonta. la cual estaba bien rica. Ah, sí, la Sara, ¿no? Sí. Y los niños, pues, básicamente tienen acceso VIP, ¿no? Y lo que hacen es así como de, pues, esta es una pobre pendeja, nos está cuidando, vamos a hacer lo que nosotros queramos. Y, pues, el hermano mayor, pues, al principio como odiosito, como se puede ver, pues, le guarda gran cariño a su carnalito y dice, pues, órale, pues, vamos a que te diviertas, ¿no? Mientras tanto, pues, surge este pedo del Indominus. Cuando la Claire lleva a... al dueño del parque, al Masrani, le dice, mira, le voy a mostrar la nueva atracción. Y el güey ya empieza a tener dudas, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Este de dinosaurio está raro, está muy peligroso. Y aunque me están diciendo que estaban haciendo la pinche máxima estructura para contenerlo, yo tengo mis dudas. Vete por ese cabrón, el encantador de raptores, y porfa, pídele su opinión. Porque es el que, la neta, más le sabe este desmadre. Porque el güey era un ex militar también. Estaba muy verga el güey. Uh-huh. O sea, ese güey, si apaga la lumbre a pedos. Y le dijo, tráetelo a ver si él nota algo que se nos haya pasado. Uh-huh. Lo cual es una muy buena propuesta, ¿no? De hecho, el dueño del parque era bastante sensato, ¿no? Ajá. Era muy anclado, así de, sí, güey, nada más no hagamos pendejadas. Ajá. Exactamente, entonces se van por el Star-Lord. Ya te dicen que tuvieron su crush amoroso esa vieja del Star-Lord. Uh-huh. Ya se va a revisar, ¿no? Y el chiste es que pues, le dice, ¿qué pedo, no? O sea, tú hiciste un dinosaurio que nunca ha salido, que no sabe qué pedo. Básicamente está encerrado, ese pinche animal está loco. Ajá. Por esas razones. Ve aquí, quiso romper el vidrio. Uh-huh. Y a ver dónde está. No, pues es que estaba aquí la chingada, ¿no? Y el chiste es que pues ven que no, que simplemente no está y ven unas marcas en la pared y piensan que se salió, ¿no? Y dicen, verga. Verga, ¿no? Entonces pues ya van a buscarlo. Bueno, la tipa así como que dice, a ver, rastrenme a este cabrón, ¿no? Y mientras pues los güeyes se meten a la jaula a ver qué pedo. Uh-huh. Y la cagan. Y la cagan, ¿por qué? Porque pues realmente él estaba ahí, pero se hizo el desaparecido. Ajá. Uh-huh. Por la misma razón que decía el B.D. Wong, el Dr. Chao. Ajá, que decía, pues es que como nosotros llenamos huecos de ADN, ajá, pues básicamente él bajó su temperatura. Ajá, exacto. Casi como te dicen que en las primeras películas pueden cambiar de género, aquí te dicen, ¿sabes qué? Este cabrón, como algunas ranas, puede controlar su temperatura. Y de hecho, después, ya que se escapa, hasta te das cuenta que el cabrón puede mutar sus colores. Exactamente, como habilidad de los camaleones, ¿no? Ajá, puede imitar los colores del entorno y dices, ¡ay, cabrón! Ajá. Y entonces, pues, lo mismo, ¿no? También notas que tiene otras cosas, como que puede, pues, zafar su mandíbula, como también otros, loca, bien cabrón. Ajá, como otros reptiles, como el monstruo de Gila y esos que... Como las serpientes. Ajá, que desloca acá su mandíbula, pues, para agarrar como... trozos más chonchos, ¿no? No, está cabrón. Está cabrón, no, no. Te dice que pues ve térmicamente, como las serpientes, que puede oler tu aroma, las chingadas. Es una mamada. El güey es una pistola, ¿no? Y aquí, quizás para no entrar quizás mucho en más detalle, salvo cuando ya llegamos al final, que también está cotorro. Ajá. Hubo un momento en el que a mí me gustó mucho esa dinámica de la película y me recordó mucho, con sus errores, que los tiene, por ejemplo, sí, a Roland Emmerich, que es este director de cine famoso por hacer películas de desastres, ¿no? Dirigió Día de la Independencia, dirigió El Día Después de Mañana, dirigió 2012. Que a lo mejor va a haber Día de la Independencia, ¿no? El año que entra, ¿sí? Se estrena. Qué mal pez. Entonces, por ejemplo, él tiene este estilo de, ¿sabes qué? 2012, por ejemplo, él sabe hacer películas de desastres. Pero si te das cuenta, está esta constante de que hay muchos personajes alrededor de la trama siempre. Ajá. Entonces, por ejemplo, en Día de la Independencia tenías a Jeff Goldblum, que curiosamente había salido en Parque Jurásico, tienes a Will Smith, tienes al papá que habían secuestrado a los extraterrestres, ajá, tienes al presidente, tienes a la esposa de Will Smith que se encuentra con la esposa del presidente. O sea, son como varias historias entrecruzadas y al final cuajan, ¿no? Ajá. Y me gustó que esta película de alguna manera es lo mismo, ¿no? Porque dices, ok, tenemos la historia de los corporativos que están viendo qué pedo. Estás viendo la historia de Lowen y la Claire, que están también siguiendo, en un principio viendo qué onda con el dinosaurio. Están los chavitos que pues tienen su propia historia, ¿no? Que sus papás están divorciando y pues ellos están tratando de ahí llevarse a la medio chévere. Y tienes a los militares. Y tienes aparte a los militares que están haciendo lo posible por tener a la puta bestia, ¿no? Ajá. Y al malo, que también está esperando que las cosas se pongan feas. Porque él dice, bueno, si el pinche Indominus no lo agarramos, lo único que podemos hacer es sacar a los raptores y con eso ya me dan visto bueno para mis proyectos. Ajá. de usos tácticos militares de los dinosaurios. Y las historias se hilan bien, nunca se cargan mucho con una o con otra, y todos los personajes no tienen que andar juntos, o sea, son varias historias a la vez que al final ya se hilan, ¿no? Sí. Cuando en efecto, lamentablemente, este pinche matazón se pone cabrona. Ya deciden siempre sí cerrar el pinche parque. El pinche Indominus allá andaba haciendo desmadre. Se sueltan los pterodáctilos, se comen un chingo de gente. Y al final dicen, ¿sabes qué? No vamos a agarrar a este hijo de la chingada. Ni pedo, raptores. Ajá. Y hasta el Star-Lord dice, hijo de la chingada, pero sí es cierto, no hay opción. Sí. Y ya, la escena super chida de los trailers en la que está el güey en la pinche motocicleta con los raptores. Y que aparte hasta los chavitos le dicen a la Claire, no, ah, tu novio es bien badass. Si sí. Anda en una moto así, super cabrón en la jungla, con Velociraptor. Está bien chido. Y hacen fist pumps y... Ah, huevo. Está bien, mamón. Y eso es básicamente, porque yo sé que muchos van a decir, es que qué mamada, cómo crees, es bien chinverosímil. Igual y sí, pero la verdad yo no conozco un güey que haya convivido con raptores, en la vida real. Ay, que puede o no ser inverosímil. Y segundo, a ver, güeyes, todas las personas que vayan a decir eso, probablemente tengan la misma pinche edad que nosotros o similar. La película va dirigida a chavitos. Es una película de chavitos y que le pega la nostalgia a rucos de nuestra edad y nuestro género de geek, ¿no? Sí, yo me acuerdo ahorita. A mí me gustaría saber qué opinas al respecto. Por ejemplo, Parque Jurásico, todas las películas de Parque Jurásico tienen muy fuerte este elemento también del suspenso. Uh-huh. Porque tiene sus buenos jumpscares. Así momentitos en los que... ¡Ay, pendejo!, ¿no? Sí. Que te sacan de pedo. Pero sin embargo también tienen un sentido del humor medio curioso. Sí. Las primeras tenían ahí uno que otro comentario simpático y al respecto. Yo siento que en este le subieron mucho más los gags. A un nivel que me recordó mucho a las películas de Marvel. Un chingo. Sí. Y se agradece, pero de pronto sí se siente, al menos en mi opinión, quizás pasándome a lo que quizás no me gustó mucho, sí se siente como medio raro, ¿no? Porque de pronto tienen escenas bien gore y con mucho suspenso, y de pronto pasas a unos gags verdaderamente hilarantes, ¿no? Así muy, sí, muy pendejitos. Sí, sí, sí. Y pues bueno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los niños básicamente se pierden en el parque. Ajá. Star-Lord y Gwen Stacy tienen que ir a buscarlos. Hell yeah. Ajá. Mientras que el militar está viendo qué pedo para... Mientras el Kingpin está viendo qué pedo para que todo... Mientras todo siga peor, para él está bien para poder hacer sus pruebas militares, ¿no? Uh-huh. Y el dueño del parque pues está intentando detener al Indominus, ¿no? Uh-huh. El dueño del parque, lastimosamente, como ya les dije, en esta escena donde se sube al helicóptero y trata de matarlo por... No puede. Ajá, pues no puede, simplemente por azar del destino. Ya estaba muy cerca de lo que sería la pajarera de los pterodáctilos, se mete ahí y eso mismo provoca que salgan los pterodáctilos, choquen contra el helicóptero y pues estrella el helicóptero, estos güeyes mueran y pues entonces el Indominus pues se salva por chiripa. De pura pinche chiripa. De pura pinche chiripa, ¿no? Y continúa su asedio asesino, ¿no? Ajá, y aparte pues ya... aparte con pinches pterodáctilos que ya crearon el caos, ¿no? Exactamente, para esto pues igual ataca a los niñitos, por ahí en la bola está en la que iban. Ajá. Que era como una atracción. Con un video de Jimmy Fallon. Ah, huevo, ellos se logran escapar porque, bueno, pues igual por azares del destino, no porque sean super badaceros, por azares del destino logran escapar. Y lo mismo que pasa en todas las películas de Jurassic Park. Los niñitos, pues... dejan de ser solamente unos inútiles. Ajá. Tú sabes que en todas las películas de Jurassic Park, los niños nunca van a ser una persona inútil. Tendrá su momento donde me tienen que cuidar o lo que tú quieras, porque no dejo de ser un niño, pero no es una persona inútil. Luego en la primera, con Timmy y su carnala, que se me olvidó cómo se llamaba. Rex, creo que. Ajá. Pues bueno, tienen su escena de los raptores donde logran eludirlos. Y aparte la chica sabía utilizar el sistema Unix, entonces puede recuperar el control del parque. Exactamente. En la 2 la hija de Ian Malcolm, que es gimnasta cabrona. Gimnasta cabrona, también por ahí ayuda, mata a un raptor. Uh-huh. Y mientras en la 3 el niñito Mowgli se... sabe cómo tratar con dinosaurios. Ajá, ya. Y básicamente salva al doctor Alan Grant, ¿no? Y aquí lo mismo, ¿sabes qué? Pues... no somos los grandes supervivientes, pero ¿te acuerdas que un día arreglamos el coche del abuelo? Sí, pues vamos a intentar arreglar. Bueno, que no es un elemento que ayude mucho a la historia, ¿no? Y que ahí viene uno de los grandes guiños. Yo al menos me puse la piel chinita en esa escena. Porque claro, perdidos en una zona en la que no se tenían que meter. Ajá. Cuando el hermano mayor, como es un adolescente imprudente. Sí, claro, claro. Este, y para tratar de tener más bonding con su carnalito que está sufriendo mucho porque sabe que sus papás se van a divorciar. Sí. Le dice, güey, vamos a echar desmadre, ¿no? Vamos de aventura. Y después que el pinche Indominus casi se los carga. Ajá. Llegan de nuevo, guiño guiño, al centro de visitantes de la primera película, ¿no? Exactamente. Que ya está en ruinas y está abandonado, en medio de una zona ya cercada, ¿no? Porque pues, no lo van a volver a ocupar. Exactamente. Y están ahí los restos de el anuncio de cuando los dinosaurios dominan la tierra. Se ven los murales originales con los que estaba decorado el lugar, que había unos raptores y unas cosas. O sea, todos esos que viste en la primera película y que te encantaron, ahí están. Y encuentran, en efecto, en el hangar, en un como una como cocherita, estos jeeps también de la primera película, ¿no? No los jeeps eléctricos del recorrido, sino estos que luego usaban para ir de un lugar a otro, estos que eran cafecitos con guinda. Ajá, los jeeps de gasolina, ¿no? Ajá. Que ocupan mucho también en la película. Ahí salen, ¿no? Y ajá, y en efecto, arreglan un jeep, se logran regresar a la pinche civilización. Y pues afortunadamente Gwen Stacy y el Star-Lord, que ya los estaban buscando, pues ya regresan y los encuentran. Ah, qué buen pedo, sí se salvaron, ¿no? Pues ajá, chingón, ¿no? Ajá. Y pues ya planean el ataque final, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, vamos a sacar a los raptores, nos tenemos que enchufar al Indominus. Al carajo los 26 millones que nos costó hacerlo. Imagínate cuánto nos va a salir si mata a toda esta gente. Sí, sí, de por sí ya todo lo que había liberado, todos los terópteros que había liberado, ya habían atacado gente. Se habían hecho un desmadre. Ajá, por eso ya mucho se murió. La esta tipa que los estaba cuidando. Ah, no mames, esa escena. La comen. Esa escena se me hizo tan exagerada que hasta me empezó a dar risa porque está súper overkill. O sea, la morra ni la debía ni la temía. No fue mal pedo, o sea, no era una culera. Sí, era como para que sí se muriera el malo, ¿no? El malo se murió muy X, ¿no? Ajá. Entonces la morra, ¡ay, aquí está! ¡No mames! Se despedieron. Verga, le agarra un pinche pterodáctilo. Ajá. La avienta en el aire, creo que la vuelve a agarrar, se le vuelve a caer, la agarra otra, se cae en el agua. Pinches pterodáctilos entran en el agua, la están mordisqueando, la están arrastrando por todos lados. Ya la llevan medio muerta, saliendo del agua. ¡Ay, verga! El mesosaurio, este pinche como ballena reptil. Ajá. Se la traga con todo y pterodáctilo. Dije, ¡ay! ¡Overkill! Sí, no manches. Y no hubo combo breaker. Estuvo bien mamón esa escena, ¿no? Sí, pobrecita la mera neta. Y estaba sabrosona la morra. Sí, la neta, sí. ¡Ay, qué rica! Pero bueno. Entonces, pues ya, pues por esto mismo, incluso el mismo parque y los mismos militares saben que pues ya valió verga. Que al día siguiente va a haber una plétora de demandas y que todo se va a ir al carajo. Pero así, pinche feo. Sí, así de la verga, ¿no? Y pues sí, o sea, es obvio, ¿no? Entonces, pues ya intentan que la gente esté cubierta. Mandan barcos para que ya se la lleven. Y pues el Indominus llega, ¿no? Y se las hace de perro. Bueno, ay caray, eso ya. Bueno, el Indominus creo que llega al parque hasta el final, ¿no? Sí, ya cuando ya estaban sacando toda la gente. Porque además aquí falta, no sé, nada más un último plot twist. Que es en la noche cuando ya dicen, está bien, vamos con los raptores. Los raptores nos van a decir dónde está y nos lo vamos a chingar a puro plomazo. Ajá. Y, oh sorpresa, el Indominus también tiene ADN de Velociraptor. Ajá. Entonces literalmente los voltea, ¿no? Si los raptores ya eran así como leales a los humanos y al pinche Star-Lord, les da la vuelta a la tortilla, ¿no? Ajá. Y dicen, ¡fuck! Ya perdimos a los raptores. Ajá. Y ni pedo, ¿no? Ni más pedo, más pues, puta matazón. Sí, los atacan los raptores, están los militares, pues agarran pijas ellos. Y ya lo que pasa es que logran oír Star-Lord, su vieja y los niñitos. Llegan a lo que sería pues la parte principal del parque, pues donde están los restaurantes y bares. Esa mamada. El hotel. Y ahí ya es cuando ya pues, llega el Indominus, ¿no? Bueno, llegan los raptores primero. Ajá. Intenta. No, sí llega el Indominus y los raptores. Llega el Indominus y los raptores así de, hola, venimos a matar. Sí, ya pues se liberan como pueden de unos de otros. Y al final pues la típica escena, ¿no? Rodeados de raptores, que es una escena que creo que siempre está constante en todas las películas de Jurassic, de Jurassic Park. La escena de te rodearon los raptores. Ajá. ¿Quién sabe? Es que algo va a pasar. Exactamente. Y entonces, pues ya el Indominus así como de chingase los cabrones, ¿no? Y el Star-Lord así de, pues sos tu cuate, güey. ¿Te acuerdas cuando chocamos puño, güey? Chocamos puño. Éramos bros. Éramos bros, ¿ah? Y ya, ¿no? Así como, ¿cuál era el líder? ¿Blue? No, no era. Era Blue. Blue, ¿sí? Era el más chingón. Ah, sí. Blue, que era el líder de los raptores. Bueno, la beta de los raptores. Y dices, ah, qué pedo. Ándale, y ya como que dice, nah, pues no puedo voltearle bandera a mi compa el Star-Lord. Sí, ajá, se ve que sufre, ¿no? Así de, oh, mi cuate. Ajá. Y y que bueno, al final como que sí, ¿no? Dice, es madre, pues este es mi compa, este güey lo acabo de conocer, ¿no? Exacto, ya, pues entonces el Star-Lord y los raptores se ponen a pelear con él. Y a todo esto, ya para hacer el último gran guiño de la película original, el chavito, el chiquillo, el Grey, les dice, no, ¿sabes qué? Necesitamos más dientes, ¿no? Que es una cuestión un poco medio confusa. Pero su tía, la Claire, pues lo intuye como, ¿sabes qué? Necesitamos algo más grande. Y literalmente con bengala en mano, también un elemento recurrente de Parque Jurásico, va, abre la celda del tiranosaurio y dices, ¡a huevo! Le hacía falta Tiranosaurio Rex a esta película. Sí. Y saca un pinche tiranosaurio, lo guía con la pinche... ¿Vela? Esta pendejada. La bengala. Y lo manda a pelear con el Indominus en una pelea al más puro estilo Godzilla. Ajá. En el que como además los raptores pues ya se le voltearon al Indominus. Está bien vergas porque se suben en el pinche tiranosaurio y hacen unos combos así como que son... Acá, pinches. Son sus strikers, pero así bien chingones. No sabe cuándo llamarlos. Una pelea cabrona. Ajá. Cabrona. Exactamente, ¿no? Y al final pues se muere el Indominus, ¿no? Entre el T-Rex, el Raptor y el... Mesosaurio se lo chingan. Muy mamón, ¿eh? Ese pinche Mesosaurio que apareció poco, porque salían los trailers y está ahí. De pronto tuvo su peso en la historia, ¿no? O sea, el güey ni la debía ni la temía, como que él vivía en su pedo. Y nomás de pronto, ay, dejaron comida acá afuera. ¡Ah, mames, soy el malo! Me vale pito, estoy más grande que tú. Ajá, porque era verdaderamente el dinosaurio más imbécilmente grande que tenían en el parque, ¿no? Ajá. Y se lo chinga, cabrón. Exacto. Y bueno, básicamente ese es el pedo, ¿no? Para eso nos faltó nada más. ¿Qué? Que el B de Wong. Ah, muy buena escena, por cierto. Ajá, pues dice, ¿sabes qué? Después de que le dice a ese güey, yo te hice los dinosaurios como tú querías. Y esto, pues es el trabajo de mi vida. Y lo que yo estoy haciendo es... O sea, pues... Digamos que trabajaba para ti porque estaba la lana, pero pues no eres mi jefe. O sea, yo estaba aquí básicamente encubierto. Ajá. Y yo ya me voy, chinga tu madre, ¿no? Y me llevo todos mis embriones, todo mi trabajo, y no voy a dejar que nadie me esté chingando. Bueno, aunque también tome en cuenta que él creía que se iba a salvar, ¿no? Ajá. Porque hasta dice, oye, pero el pago, ¿no? El pago, no hay pedo, güey, va a haber pago. Porque ya con esto justificamos todo de investigación con fines militares. Exacto. Pero se queda eso abierto, que yo creo que te lo podemos mencionar en las cosas que nos gustan, ey, las que se nos hicieron buenas. Pero ya para terminar con eso y entrar en cuestiones más concretas, pues sí, ¿no? O sea, se muere el Indominus, los raptores, pues sí, así de bueno, pero ya me voy. Ajá. Porque también, bueno, ¿no? El Blue que fue la única que sobrevivió. El Blue que es el único que sobrevive después del puto pijacello. Ajá. Y pues los sobrevivientes, que sí son muchos, todos muy maltrechos, pero la mayoría pues ya son, los llevan a Costa Rica. Llegan los papás, pues afortunadamente todos se salvan. Y pues ya es un final muy X donde, pues sí, ¿no? Nos salvamos, ¿qué? No pasa nada. Y pues claro, el tiranosaurio por ahí anda libre. Y pues ruge y se acaba la película, ¿no? Y dices, sí. Ok, va. Como ves, en ese sentido de lo bueno, lo malo y lo que tú quieras. Yo siento que es una buena película. En ese sentido de que te contextualiza la historia y el parque y todos estos desmadres en esta época del internet, esta época de la información, esta época del asombro, ¿no? Uh-huh. Y de la falta de asombro. Entonces, realmente el problema, por ejemplo, el Parque Jurásico 1 era la bronca esta de... todavía no sabemos bien qué pedo con los animales, o sea, siguen siendo un poco un misterio. Y también era pedos, pues quieras o no, de avaricia, porque el gran pedo es por la compañía rival, ¿no? Que se roba los embriones. Ajá. Ajá. Y destruye los sistemas de seguridad y todo se va al demonio. Acá es la soberbia y el mercantilismo, ¿no? Sí. Porque hasta cuando dicen, no, pues a esa escena me pareció genial, ¿no? Cuando dicen, sí, ya conseguimos los patrocinadores. Verizon presenta al Indominus Rex. Y él, este gran personaje, Lori, que dice, no mames, qué nombre tan idiota, ¿no? Deberíamos dejar que los patrocinadores les pongan los nombres, ¿no? Podríamos tener al Tostitodón y al Pepsisaurios, ¿no? Ajá. Y dices, tiene un punto, ¿no? Porque se está quejando de eso, oigan, no mames, son animales, son criaturas vivas. De nuevo, él es como esa voz de Ian Malcolm, en esa generación, ¿no? Ajá. No mames, güey, muestren un poquito más de respeto porque... mames, son animales y son peligrosos. Sí, exactamente. Y de nuevo, esa es la gran bronca, ¿no? Ingresos, dinero, pedos, falta de asombro, que los llevan a ese desmadre. Sí, sí, es así es. Y bueno, todo causa, como decía Ian Malcolm, ¿no? Todo causa una teoría del caos, ¿no? Ajá, y la vida se abre camino. Exactamente, y es básicamente por lo que sean los dinosaurios, ¿no? Digo, el Indominus, pues, tan solo te lo dice, ¿no? Pues arrancó el rastreador que tenía. Qué cabrón. Ajá. Y y te dicen, no, pues no mames, ¿cómo aprendió a poner una trampa? ¿Cómo aprendió que tenía esa chingadera ahí? O sea, ¿qué pedo con ese güey, no? Está cabrón. Entonces yo creo que de los puntos que a mí sí me gustaron de la película es el hecho de que no decae en absoluto la película, como que te tiene atento todo el rato que dura. Sí, no hay momentos porque no es aburrida. Ajá, no es aburrida. No hay algún momento donde digas, ay, qué huevo, ya no quiero. Y todos esos guiños a las anteriores películas, sobre todo a lo que era la 1, ¿no? Ajá, en ese sentido, las otras dos, como que caen. Pasan un poco de noche. Aunque también ahí hay un buen beneficio, ¿no? De la trama, en el sentido de que eran como historias alternas. Ajá. Yo siento que pudieron haber mencionado la 2. Porque la 2 también era de, vamos a abrir un parque, ¿no? Sí. Y eran, aunque hubiera sido un comentario muy sencillo de, no mames, o sea, así como Jurassic Park San Diego nunca iba a pegar, ¿no? Ajá. Pero aquí nosotros lo logramos. Sí. Y ya, la tercera puedes brincártela porque de hecho sería muy lógico que esa historia nunca se hubiera conocido. Exacto. Porque de hecho todos fueron de clandestinos, ¿no? Pero hablando de lo que no me gustó, sí. ¿Sí hay unas cositas? Sí, hay varias cosas. Hay varias cositas. Yo quisiera hablar de un elemento que yo estaba pensando, de hecho hoy en la mañana, que lo estuve como masticando. Y dije, independientemente de que la trama esté bien construida, al menos los personajes protagónicos son total, completa y absolutamente unidimensionales. Son bien planos. Son muy planos, ¿no? O sea, se divierte uno porque de pronto hacen cosas cagadas o por ejemplo, en el caso de Star-Lord, su plus es que el güey es súper badass, ¿no? Ajá. Pero también es tan badass que nunca sientes, al menos en mi opinión, yo nunca sentí que estuviera realmente en peligro, ¿no? Ajá. El güey sabía salir de cualquier puta situación. Sí. Y no salía tampoco de ese cuadro de, yo soy súper badass y házmela de pedo, te reto a que lo hagas. O sea, siempre tenía ese semblante de acero. De, yo voy a sobrevivir a esto, me vale verga, ¿no? Y sabías, ¿no? Hasta los chavitos cuando lo conocen, no mames, nos queremos quedar con este güey. Ajá. Así sí sobrevivimos, ¿no? Entonces ese güey sabía todo, ¿no? ¿Qué pasaba? Siempre tenía un plan. Ajá. Entonces ese güey se me hizo un poquito overpower. Uh-huh. Y le quita un poquito de impacto. Sí, a diferencia de, por ejemplo, las otras tres películas donde Alan Grant o Ian Malcolm, pues no eran badaceros. O sea, ni siquiera eran güeyes mamados ni así. Eran pinches paleontólogos, güey. Y sobrevivían como podían, ¿no? Ajá. De hecho, así te justifican al Grant, ¿no? Ajá. Como sabe más o menos de los comportamientos de los dinosaurios, dice, güey, si hacemos más o menos esto y esto, no creo que nos muramos, ¿no? Ajá. Y lo logra. Sí. Exacto. Y así, por ejemplo, también el personaje de su señora, ¿no? Bueno, la Claire. También era como una caricatura, ¿no? Así de, soy la mujer workahólica, aguerrida, independiente, ¿no? Que no puedo ver más allá del trabajo, ¿no? Ajá. Que hasta se lo decía el jefe, ¿no? Güey, relájate, o sea... Bájala tu desmadre, ¿no? Y que además se ve terriblemente representado en el hecho de que toda la película se la pasa con unos putos tacones. Eso es, creo que lo que más me molestó de esa película. Que hay un punto en el que es totalmente ridículo, porque después de estar en la selva y huyendo dos, tres encuentros con el Indominus, y al final se ve la toma clarita cuando está corriendo con el tiranosaurio, al final de la película, los tacones, dices... No mames, o sea, por puro sentido común, no mames. Ajá, o sea, te había creído de... Bueno, como estaba en la selva con el Indominus y no me esperaba, esto, o sea, pues bueno, nada más los puede quitar, pero ahorita ya me los quité, me puse unos pinches tenis, o simplemente los aventé, o ahí botados siendo descalzo, ¿no? Te hubieran puesto, hay un momento en el que se restablecen porque hacen un plan, ¿no? Que te hubieran puesto una escenita extra en la que se ve que tira los zapatos y pone unos tenis, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo estaba viendo, porque ya te imaginarás que luego me metí a la puta trivia, uh-huh, así como pinche poseído, para ver qué pendejadas se me fueron. Y estaba leyendo, y algo que te comenté ese día que salimos, ¿no? Así, oye, ese tiranosaurio se veía muy puteado. Ajá. Qué raro, ¿no? Y según la trivia, sí es el tiranosaurio de Parque Jurásico 1. Entonces, según esto, es el mismito. Ya. El mismito que causó terror en la película es ese, ¿no? O sea, sobrevivió, lo lograron enjaular y lleva 20 años en cautiverio. Sí, lo cual tiene lógica, porque pues siendo los dinosaurios lagartijas como son... Uh-huh. Bueno, dinosaurios... Sí, en la carteja. Sí, son, pueden ser longevos. Son longevos. O sea, tú sabes que una pinche tortuga puede vivir más de 100 años, ¿no? Bueno. Entonces, ya que lo vi, dije, no mames, es el tiranosaurio de hace 20 años. Dije, ok, me justifica que esté como viejito. Y pues también me justifica que quizás no corra ya tan rápido porque tiene 20 y tantos años, ¿no? Ya está viejito, ¿no? Pues sí. Pero pues, vete a saber qué ADN le pusieron. Pero pues sí, con tacones y tan de cerquita, sí están medio pendejos, ¿no? Ajá. Pero bueno, sí. Yo creo que eso sería decir de las cosas que dices, ñe. Otra de las cosas que yo siento que no me gustó mucho es el hecho de que había, como tú dices, había personajes tan planos que ya sabías qué iba a pasar con ellos desde un principio, ¿no? O sea, tú ya sabías desde el momento en que salió el puto Kimpi. Ay, ese güey se va a morir cuando lo maten los raptores. O sea, los raptores van a matar a ese pendejo. Porque aparte era... Tenía una mala actitud, era un idiota. Ajá, era un idiota con mala actitud que estaba enfocado a los raptores. Entonces tú ya sabías que los raptores en cualquier momento de la película iban a matar a ese pendejo. Y además estabas esperando de... Ah, ya llegó la escena de la muerte de ese pendejo a manos de un raptor. Sí. Exacto, ¿no? Ajá. Los chavitos también se me hacen muy unidimensionales. O sea, el chavito de chiquito es el sensible, inteligente, geekoso. Y el otro es una hormona con patas. Ajá. Porque todo el tiempo nomás está viendo a las morras, ¿no? Tal güey dice que sí. ¿Qué vas a ganar si te les quedas viendo fijos? Nada, ¿no? Ajá. Entonces también es como muy obvio, ¿no? Así de, ah, va a ser un adolescente idiota, ¿por qué es un adolescente idiota, no? Sí. En ese sentido, sí, los personajes no me parece que fueran lo más complejo, ni mucho menos, ¿no? Sí. ¿Sabes qué me gustó? Cuando están huyendo de los raptores y mi niñito prende el holograma del... Ah, el dilofosaurio, ¿no? Ajá, el que le escupe acá veneno en la cara, ¿no? Al pinche Dennis Nedry en la primera. Exactamente. Que está bien porque se le extrañaba, ¿no? Ajá, que es como un buen guiño, ¿no? Que también hay un guiño cuando está en el video de Jimmy Fallon, ¿no? Que el güey es como medio idiota. Ajá. Y menciona, no, cuando el dilofosaurio aventaba veneno, ¿no? Y se echa en la cara. Ajá. Y dices, ok, esos son los guiños a ese güey, ¿no? Uh-huh. En la película, ¿no? Por ahí anda, en uno de los videos, cuando se ve que ya tienen también, como dice, sus pantallas, touch y todo. Y se ve al señor ADN, ¿no? Esta cadenita que originalmente salía en un video que te ilustraba cómo hacían los dinosaurios. Exactamente. Y dices, no mames, es el señor ADN, ¿no? Hace 20 años que no lo veía. Incluso este güey que trae su playera de Jurassic Park y que dice, ah, no, la compré en eBay, son súper raras. Así como que hasta le dice a esta vieja... De mal gusto, no mames, no la vuelves a traer. Es muy bueno. Ajá. Y en general la película, pues no es mala. No. No, está divertida. Sí es recomendable para irla a ver, cotorrear un rato, palomeártela. Si eres fan de Jurassic Park, la vas a disfrutar de a madre. Sí, definitivamente. No es la mejor película del año. No. No es la peor, no es la decepción. No. Es una buena película que yo sí la voy a poner en las mejores películas del año. Es una buena secuela. Exacto, es una secuela muy indígena, como diría. Es mucho mejor que la 2 y la 3. Sí. Pero mucho. Pero porque ya hay suficiente años como para que ya haya un culto, ¿no? Y le quieran hacer honor a ese culto. Sí, exactamente. Las otras todavía eran como medio al vapor. Lo único que sí me da miedito es que sí la dejaron abierta porque dicen que va a ser trilogía. Mira. Entonces, a ver si no la cagan. Y quién sabe, yo quiero ver, tiene score alto, ¿eh? Ajá. O sea, tiene un score como de 70-80% en los sitios así especializados. O sea, tiene un score alto. Habría que ver también, déjame revisar cuál es el... Quiero ver cuál es el box office. Ajá. Porque, por supuesto que dependiendo eso... Se van a abrir otras películas, ¿no? Sí. Y sin embargo a mí no me molestaría porque siento que... que si vemos otra, por ejemplo, podrían retomar esta subtrama del uso militar, la investigación militar, y yo creo que sería interesante porque además quizás ya nos podríamos salir un poquito de del parque, ¿no? O sea, si me vuelven a vender una idea de que quieren volver a hacer el parque, pues quizás ya dirías, chale, ¿no? Sí, exacto. Y ayer dijo Chris Pratt, obviamente el pinche Star-Lord, ya dijo, ¿saben qué? Yo ya estoy firmado para un número indefinido de secuelas de Jurassic World. Al menos yo siento que una más si sí vemos. Bueno, ya estaban los rumores de que según iban a hacer trilogía. Pues a ver qué pedo, pues buena peli. Yo sí le doy un 9cito por la pinche nostalgia. 9cito cerrado. Yo le doy un 7.5. Shit. O sea, no se me hace mala, se me hace una buena película. 7.5 es una buena calificación. Cuando estás en la secundaria. O sea, me refiero, no está tirada a la mierda, no nada, no es aburrida para nada. Es un 7.5 porque también es una trama muy simplona. Y con personajes muy planos, como dijimos, ¿no? O sea, es una trama con personajes planos, ¿no? Divertida, sí, bastante. 7.5 se me hace una calificación. Buena película. Sí. Ajá. Pues bueno, a ver, ahí les van unos comentarios. Sí, hay un chinguero. No mames, a ver qué dicen. Mario Gregorio Sánchez dice, saludos, haga su podcast, Rascuache, me gusta por su genialidad y sus comentarios random. Y a diferencia de muchos otros podcasts, tienen conocimiento y experiencia e identidad. Porque otros podcasts que solo se nutren de Wikipedia, ni así pueden. Y recurren a pura invención. No está tan mal, Zaguero, solo recuerden sus primeros podcasts. Sí, tiene razón. Y luego dice, postdata, luego les mando la vaselina al necro porque se nota que todavía le arde la su colita por mi comentario de Avengers Podcast que tampoco terminé de oír porque me aburrió la maldad. Híjole, la neta no sé de qué puta fue tu comentario, yo pero tampoco. Pero no, neta, no me arde. Realmente luego ni siquiera me acuerdo de qué yo digo en los podcasts. Luego me dicen los fans, oye, güey, es que ustedes dijeron esto en el... Puta madre, güey. No me acuerdo, güey. No escucho mi podcast, güey. Bueno, solo cuando lo edito. Y el Graf sí los escucha a todos, ¿eh? Sí. Andrés Michel dice, porfa, Master Evil, mándame un saludo. Un saludito a Andrés Michel. Y larga vida a la memoria de Sir Christopher Lee. A huevo. Luis Rodríguez Espinosa dice, muy buena película, Mundo Jurásico y... Muy buena película, Mundo Jurásico. Y recuerdo con cariño los juguetes de la primera que traían el logo JP. Uf, súper genial. Acuérdate que si no es JP, está extinto. Ángel Queso López dice, saludos jovenazos. Y que el Necro mande saludos chingones. Saludos chingones a Ángel el Queso López. Chingones, ¿quién es Ángel mamastros? El Queso López? No sé, pues ese güey. El Queso López. Luego Carlos Medrano dice, mándenme saludos. Y comenten la nueva película de Justice League, Gotham and Monsters. Lo haremos, pero no en este podcast. Ya cuando salga, porque la verdad ahorita está sacando unos cortos. Ajá. Los Chronicles están buenos. Se toca que va a ser una pinche película pacheca y sabrosa. Va. Víctor Rodríguez, el más riata es el Dr. Hill y Miss Toilet. No vinieron. Bueno, Miss Toilet sí vino, pero ya no leí tu comentario cuando ya estaba aquí. Así que pues, yo te mando un beso. ¡Mua! ¿Te pidió un beso? No, pero yo se lo mandé. Ah, qué puto asco. Me vale verga. Yo me cojo a mí, ¿vale? Está bien. Y Elioni Vidan dice, dolió mucho la muerte de Sir Christopher Lee. Y nos pone el link de la canción que ya pusimos hace rato de The Magic of the Wizard Dream, ¿no? Ajá. El cómic de la semana. A ver, cómic en sí no es un cómic en general. Ah, entonces no. Es esta nueva serie que se llama Secret Wars de Marvel. Ajá. Y Battle World. Todo se lleva dentro del Battle World. Ya inició, señores, en Estados Unidos. Pueden conseguir los cómics aquí en México en las tiendas especializadas, como ya saben, ¿no? Como de Comixados o Fantástico o Big One Comics o depende, ¿no? La de su ciudad, si es que existe. ¿Qué es lo que pasa con esta serie? Bueno, posteriormente el Graf y yo vamos a hablar de esta serie cuando termine para comentar qué pedo, what the fuck happened with this fucking shit. Sí, no mames. Ajá. Pero pues les puedo decir que en general va pues divertida, entretenida, leyendo sobre todo los tie-ins. Es de esas series, se me hace raro porque normalmente cuando tú lees los tags de una serie grande, dices que hueva y no los quiero leer. Ajá. En este la mayoría, no todos, la mayoría están muy divertidos. ¿Por qué? Porque son, digamos que lo que sucedió posteriormente a historias que a lo mejor te interesaron en su momento, ¿no? Como Old Man Logan, Days of the Future Past, los Hombres X de los 90s, ¿qué otra cosa? Spider-Verse. Ajá, entonces hay unos que son muy divertidos y unos nuevos, por ejemplo, como los Young Avengers en la era medieval, que dices, ah, está cotorro, ¿no? Uh-huh. Pero hay otros que, pues bueno, yo en lo particular intenté leer Inhumanos. Madre, Inhumanos, sí, de plano, no me late. No mames, Inhumanos es una caca. Se me hace de hueva. Que voy a ser sincero, yo empecé a leer Guardians of the Galaxy antes de que saliera la película y me daba una puta hueva. Y ya cuando sacaron Guardians of the Galaxy volumen 3, de ahí en adelante es cuando ya lo empezaron a hacer chingón. Que fue como un año antes de que saliera la película. Eso ya está divertido y bastante leíble. Los de antes estaban muy de huevas. Supongo que Inhumanos en algún momento lo van a tener que hacer un poco más, pues, si tú quieres, digerible. Porque realmente yo siento que las historias de Inhumanos están muy X. Muy X, como que las quieren hacer muy profundas y sienten pesadas y aburridas. Siendo honestos, Inhumanos es un concepto que, bueno, mira, no le vamos a negar su trascendencia como cómic clásico, ¿no? Ajá. Pero también el concepto es, en mi opinión, muy similar a los mutantes. Es que ahorita sí es así como, pues son los nuevos mutantes. Bueno, al menos porque ahorita Marvel los quiere explotar porque tienen los derechos de las películas, ¿no? Ajá. Dice, no tenemos a los X-Men, no problem, tenemos a los Inhumanos. Y pues los Inhumanos son algo feito. Yo creo que ahí es donde estaría. Bueno, que dijimos eso de todos, ¿eh? O sea, yo te diría, ay, ¿dónde está el reto de Marvel, no? Si logran hacer que Inhumanos sea una película buena, ya lo hicieron. Pero ya lo han hecho, porque también hay una manera muy de huevo y lo hicieron un gran personaje. Sí, Guardianes, ¿no? de la Galaxia, ajá, Capitán América. Podrían hacer Inhumanos un gran cómic, una gran película, ¿por qué no? Sí, esperemos que nuestra opinión cambie con el tiempo. Porque yo sí, la neta, les voy a decir así, la verdad, ¿no? Si estás leyendo un cómic y está aburrido, lo vas a dejar. Y a lo mejor hablas pestes de él, pero si al siguiente volumen, al siguiente año, lo que tú quieras, lo renovan y queda chingón, pues yo en lo particular, pues órale, ¿sabes qué? Ya les quedó chingón y ahora sí me gusta. Y no tengo pedos de, es que antes dijiste que no. Pues sí, güey, pero antes estaba aburrido. Ahorita ya no está aburrido. Ahí te está. Exactamente. Chingón. Eso es es como yo ya les puse una vez, como ya les dije una vez en un podcast, ¿no? Es fácil ser hater, pero es más difícil ser un fan de verdad. Chan, chan, chan. Ajá, o sea, un fan de verdad dice, oh, cambió, y acepto que lo cambió, y acepto que antes tiré mierda de él, pero ahora está chingón, ¿no? O al revés, antes estaba chingón y ahora está mierda, ¿no? Exacto, también pasa, ajá, ¿no? Así de, ¿qué putas es esto? Pero bueno, les recomiendo que la vayan leyendo. Está divertida. No todos los tags son divertidos, pero tampoco les voy a decir, no lo lean porque está aburrido. Pues no, ahí sí ya depende mucho de su gusto personal, ¿no? Sí, sí, sí. Váyanla leyendo, está divertida. También yo lo que les recomiendo, yo sé que no es bueno y no ayuda a la industria, pero bueno, también somos pobres y somos un país tercermundista. Intenten comprar quizás a lo mejor la saga inicial, la central, perdón. Ajá. Y los tie-in, pues compren los que les gusten, pero pues yo sí les recomiendo que antes los descarguen ilegalmente, lastimosamente. Ajá. Lean cuál es el que les gusta y ese sí lo coleccionen, porque si llegan y compran uno que está bien culero, sí se van a arrepentir. Sí, no mames, sí pasa. Sí, exactamente. Como cuando comprabas hentai, doujinshi, y estaba bien culero el dibujo. Exactamente. La recomendación de la semana, recomendación. Y de recomendación rápida de la semana. Pero rápida. Bajen al puto río para el Smash. Está bien, no, verga. Por eso ahorita me estaba topando con esta imagen bien chingona que hizo algún cabrón. Y está bien cotorra porque se ve el Ryu de Street Fighter 2 así de, tengo que encontrar peleadores más fuertes. Y sale con el puto Cíclope, con el Kyokusanagi, con el güey de Fuerza G, contra el pinche Kazuya, contra el puto Asura. Ahí madreado en unos pinches animes, en el Marvel contra Capcom, luego contra Mega Man, el pinche Mario, el Capitán Falcon, el Little Mac. Ajá. y dice el camino del peleador nunca acaba. Y dices, no mames, o sea, literalmente el Ryu de pinche mundo le quedó corto y anda traspasando planos. O sea, no mames, se me hace que ese güey es este, el pinche Ursa de Magic, que era este, el caminante de planos. Este güey camina entre dimensiones, ¿no? Así de, esta dimensión ya no tiene nada más que darme, voy a la siguiente, ¿no? Es como en el final de este Street Fighter X-Men, de la Arcadia. Ajá. Que cuando lo acabas con Ryu era así de, oh, he vencido a Apocalipsis, ha sido un enemigo muy formidable, alguna mamada así de Ryu, ¿no? Me voy caminando de aquí a buscar nuevos oponentes. Ryu, estamos en la luna. Dije, caminando, me vale ver. Ryu, tú no respiras, eres un humano, en la luna te vas a... Pobre tonto. Casi me imagino al güey caminando en la luna de... La luna ya no tiene nada que ofrecerme. Brincaré a, no sé, Marte. Y que es muy similar a... Me acordé de su final en el Tatsunoko. Ajá. En el que igual pues enchufa al pinche Yami o al malo, ¿no? Ajá. Este, y de nuevo sale en algún lugar. Y creo que sale el Petacas 40. Y así el güey de... Un robot gigante super blindado con artillería pesada. Me lo quiebro, puto. Huevo, y dices, pinche Ryu, o sea, el Ryu de veras está bien cabrón, o sea, de veras, ese güey le ha partido su madre a todo el mundo, solamente hay un universo que se le sigue escapando. Pero bueno, bajen no a mames, Ryu para quiero, Smash. Debería salir el Ryu así de, en Mortal Kombat X hemos conseguido al último peleador, el máximo peleador. Ryu, así de... No mames, ese crossover debería pasar, cabrón. Sí, a huevo que sí. O sea, no me lo imagino, pero no mames, yo sí me volvería loco cuando dijeron, el próximo año, Mortal Kombat Cross Street Fighter y Street Fighter Cross Mortal Kombat. Uno va a salir como 10 años después que el otro. Pero será genial. Ay, quiero mi Tekken en Street Fighter. Pues bueno, este, como todos saben, el día domingo, que es el día de hoy que nosotros estamos grabando, ustedes lo escucharán como por el viernes de la siguiente semana. El día domingo salió este como pequeño preconferencia al E3 por parte de Nintendo, donde pues anunciaban todo lo que iba a haber nuevo de Smash Bros. ¿Por qué? Porque la franquicia pues no ha muerto, ¿no? No mames, es puro varo. Ha muerto y es pura varo y esto vende como pan caliente, ¿no? A lo cabrón. Entonces, pues, ¿qué te dicen? ¿Sabes qué? Va a haber amiibos nuevos, esta es la siguiente oleada de amiibos, esto es lo que tenemos planeado, va a haber torneitos a nivel... Cabrón. ¿Cómo se dice? Bueno, que tú puedes hacer desde tu casa. Así en online y todo eso. En online y todo el pedo, ¿no? Es chingón su desmadre. Este, va a haber trajecitos para los personajes Miss, de Heihachi Mishima, de los güeyes de Virtua Fighter. A huevo. Del Jackie y de Akira. Ajá, de Jackie y de Akira, de Zero de Mega Man, de Mega Man.exe. Este, y otros más, ¿no? Y aparte, pues van a regresar. No, escenarios viejos, ¿no? El primer escenario viejo que regresa es el Kirby Dream Land. Que por cierto se parece demasiado al Battlefield normal, así que se me hace un poco como sin ningún chiste. Ajá, que era del 64, pues. Regresó en forma de nuevo escenario. Exactamente, y dijeron, ¿sabes qué? Estamos desarrollando nuevos escenarios. Bueno, no vamos a desarrollar nuevos escenarios, vamos a tratar de regresar de los viejos, ¿no? Ajá. Ahora, le chido guante, lo compro, porque había varios viejitos que estaban chingando, me gustaba el Princess Peach Castle. Ah, que ya no regresó, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, ahí les va, ¿no? Ahora le chido, Juan. Y también, pues como ya sabían, porque se había revelado un día antes, aquí está Roy, Ryu y el Lucas, ¿no? Le entran a los putazos bien cabrón, ajá, bien machín. Aquí está su tráiler y la chingada y todos. Ah, órale, órale, chido, Juan, ¿no? Y también van a tener sus amigos. Ah, órale, qué chido, sus trofeos y Ryu va a venir con un stage referente a Street Fighter. Ah, sí, y musiquita nueva. Ay. Que por cierto está bien chingón del tema del Ryu. Ajá, y dice, órale, chido Juan, chido tu desmadre. Y en ese momento Sakurai dice, y todo es horrible. Así de... Porque uno esperaría que... O sea, ya se había anunciado que Lucas salía hoy, ¿no? Ajá. O sea, el día domingo. Y ya así como de... Sí, chido Lucas. Y ya decías, pues a ver, ¿para cuándo sale el puto Ryu? A lo mejor en un mes o dos. Huevos, ¿no? Ay, puta, pues se cayó el puto servidor y la chingada. Porque todo el mundo estaba de aperrado sexual bajando al Ryu. Exactamente, yo me tardé un chingo de tiempo intentándolo bajar, como Yo empecé a tratarlo de bajar como a las 10:30 de la mañana y pude bajarlo hasta como a las 2 de la tarde. Vale, espito. Pero bueno, bájenlo, está divertido, creo que es un buen DLC, creo que Nintendo está haciendo lo suyo por parte de este juego. Creo que por fin encontré quien puede enmendar mi corazón roto por la pérdida de Snake. Y pues denle una checadita, creo que el Ryu está bastante decente. Es lo que veníamos hablando hace rato la Malari y yo. Si tú eres fan de Street Fighter, puedes jugar al puto Ryu como lo juegas en Street Fighter. No y mames. Si eres, y si no eres fan de Street Fighter, si no eres fan de Smash, puedes jugarlo como está en Smash. Es lo que estábamos diciendo la Malari y yo, ¿no? O sea, ahora sí Nintendo se puso las pilas para que el Ryu pueda ser usado como a ti te convenga y te delata y quieras, ¿no? O sea, tú eres fan de Smash y solo sabes jugar Smash, juégalo como en el Smash Bros. A huevo. Para de mamá. ¿Tú eres fan de Street Fighter? Juégalo como en Street Fighter. Sí, o sea, lo que decía, ¿no? Además de esta cuestión de los comandos alternos, ajá, parece broma, pero sí, ¿no? Como puedes marcar una doke como una doke, de pronto te das cuenta que ya ni cambias de botón. Ajá. De hecho, el Ryu tiene esa cuestión que también es muy interesante desde el punto de vista del diseño del videojuego de peleas. Ajá. Porque hipotéticamente todos sus movimientos, todos casi, se pueden hacer con un solo botón. Sí. Y sin embargo, como dice el Necro, todos los movimientos ahí están. Entonces dices, ¡ay, pendejo! O sea, el que diseñó eso, al que se le ocurrió esa mamada, es un puto genio. Sí. Entonces, el Ryu es un personaje súper, súper, súper pinche interesante para el pinche roster. Exactamente. Entonces yo creo que ha sido una buena adición. No está caro. Vale 78 pesos el mono solo. ¡Ay! Para una consola. Pero trae aparte el escenario. El escenario viene gratis. El escenario viene gratis. Y la compra de su karateka, un castillo. Así de, ¡ay, verga! O puedes comprarlo en el booster pack. Que viene con Lucas y todos los trajes y los escenarios y la chingada que sacaron ahorita. Y no está muy caro, la mera neta. Si lo compras para una consola vale 200 y cacho. Si lo compras para dos consolas, 300 y cacho, ¿no? Y ya dijeron que van a producir los amigos de Ryu y de Roy. ¿Sí? ¡Fuck! Exactamente. Entonces, pues esa es mi recomendación de la semana. Bajen el Ryu. Bájenlo, no mames, bájenlo. Es más, no mames. Ya con ese, el Ryu fue como ese pequeño catalizador para decir, fuck, creo que sí me voy a tener que conseguir mi Wii U, ya. Exacto. Pues eso es todo en el Saga Podcast. Sí, no mamen, ya. Ya saben dónde ubicarnos, Twitter, @SagaPodcast, Facebook en Saga Podcast, en SagaPodcast.com, en YouTube en Saga Podcast y todo Saga Podcast. Saga Podcast, Saga Podcast. Excepto el correo, es que es saga.cucamona@gmail.com. Podríamos tener correo @sagapodcast.com, ¿no? Sí, pero nos vale, ¿verdad? Ya saga.com. Es que ya quieren usar el correo, güey. Pues sí, pues eso es todo en este especial. No especial, en este capítulo de dos partes, ¿no? Sí, pero ya, exacto. Fuck off. A la chingada, chingada madre. Chingada su madre. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.